Pero el de la Pampa muy es terrible. Poco. Lo de la Pampa es increíble porque es un permiso del Ministerio de la Nación para transitar. Dejan pasar seguramente camiones de alimento, pero no dejan pasar a esto. Un gran tema es lo que nos dicen muchos es que no tienen auto y entonces no les permiten venir de algún lugar. Porque no hay micros, no hay transporte que los vaya a buscar. Muy bien, Ari Hergot. Atención María, pero sobre todo Pinsi, sí. Porque a partir de hoy hay un documental, en realidad una serie documental ahí en Netflix, se llama El Último Baile. Estoy excitado. Claro, con Michael Jordan y sus seis anillos en los Chicago Bulls. Sobre todo está ambientado eso, ¿no? En la etapa de los Chicago Bulls, contando muchísimas historias que no conocíamos. Ojo, son 10 capítulos, no te creas que te los dieron todos de una, ¿eh? Atención, solamente hay dos y van a subir dos cada lunes. Así que hoy ya podés ver dos capítulos, cada uno dura aproximadamente 50 minutos. El Último Baile, serie documental. El Netflix. Michael Jordan, un monstruo total. Pero me dan dos. El 2 el próximo lunes. Bueno, voy a pasar la cuarentena mirando. Sí, no está tan mal. Está bien. Bueno. Yo vi poco ortodoxa el fin de semana. ¿Y qué pasó? ¿Te gustó? Me encantó. Buenísimo. No puedo creer que no habla de los tigres, Mari. Ya dejé el lado. Tiger Joe, abandoné. ¿Cómo era? Joe Exotic. Y me pasé a Poco Ortodoxa, me encantó. Muy linda. Ella, la actriz de la principal, es fantástica. Es una historia muy triste, ¿no? Sí. Es una historia tremenda. Shira Haas es la actriz que evidentemente tiene un futuro enorme porque le mueve la ceja y le crees todo. De esta chica, ¿no? Que escapa de una comunidad ortodoxa, judío ortodoxa, en Nueva York y se va a vivir a Berlín. Y tuvo igual, tanto éxito, perdón, María, ¿me escuchás? Que salieron varias, ¿no? Que tiene que ver con los judíos ortodoxos. Hay un documental y qué sé yo, pero está Andy pidiendo pista. Uy, perdón, Andy, sí. Perdón, Andrés. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están? Bien, hola, Pinsi. Olis. Odio lo que dicen Olis, los odio. Bueno, hola, ¿qué odio. Tal? ¿Cómo estás? Escúchame, quería. ¿Cómo estás, Olis? Quería decirte que estuve viendo varios que explican ahí lo de poco ortodoxa, porque yo no sé un pomo de ortodoxo, pero es una comunidad específica sí. De Nueva York que es más cerrada todavía que los ortodoxos, que son muy cerradas. Unos húngaros. Sí. No, húngaros no sé, pero perdieron mucha gente en la Segunda Guerra Mundial, entonces no se juntan con otros, porque es como una cosa muy cerrada. Y toda la parte de la Pascua, del Pesaj, que todo cubierto, es como, y los judíos ortodoxos... Todo cubierto de papel metálico, hay una escena que ella va a la cocina y está todo recubierto en el medio de Pesaj, que están ayunando, ella va a buscar comida, pues nada más, pero además está todo recubierto por papel metálico. Pero hay un capítulo más, Andrés, por eso te quiero marcar la distancia ahora, el distanciamiento, que lo explica, en el mismo programa, dieron un capítulo más, que lo recomendó Ari, donde explica, es como un spin-off, donde explican algunas escenas y quién fue el que colaboró para decirles de qué manera habría que hacerlo. Incluso en un baile ahí no lo puede tocar el hombre a la mujer y lo explican todo. Sí. Es una fórmula que encontró, es una fórmula que encontró Netflix, viste, a sus contenidos, darle algo más. O un detrás de escena, o una explicación, o un documental. Sí, que te explica igual algo más. Dame cuatro capítulos más que el detrás de escena, que dura más que dos capítulos. Sí. Dame dos capítulos más. Yo estoy viendo Fauda muy copado, Tremenda. Muy bueno. ¿Qué Fauda? La tercera temporada está buenísima. ¿No la viste, Fauda? No, estoy afuera. Una serie israelí que se mete más que nada en los servicios secretos. Vamos a decir así. Pero está muy buena, muy divertida. Lo que pasa es que hay mucha polémica. Los actores, algunos son israelíes, ¿no? Entonces hay muchos que están enojados dentro de la colectividad judía ortodoxa, creyendo que, señalando que poco ortodoxa no es representativo, ¿no? Algunas de las cosas como muy extremas, sobre todo el lugar de la mujer, como muy relegado, digamos. El lugar de la mujer es terrible, pero creo que un poco, no lo sé, no quiero hablar sin saber, además siempre quedo mal cuando vos me tirás un pie, pero me parece que no sé si es con todos los ortodoxos siempre así, pero evidentemente si los hombres y mujeres no se pueden juntar el templo es algo que viene más, que sale, no sé si es como la serie, pero así es, no es sí, no, la obligación. No sería muy feminista. No, la obligación de tener relaciones sexuales un día a la semana, de cubrirse las rodillas, de no poder mostrar el pelo, de tener como esta idea, además de que la mujer es una máquina de procrear para sustituir en la serie, ¿viste? Es eso que vos decís, todo el tiempo le dice, bueno, perdimos tantos millones de judíos con el holocausto, tenés que procrear para regenerar esa población, digamos. Sí. La obligatoriedad de tener sexo una vez por semana ya los pone por encima de los que no somos ortodoxos, ¿no? ¿En vos qué decís? ¿Calle en tiempo cuarentena mejora o empeora el asunto? Yo no puedo opinar porque con una beba de 6 meses, viste, es otro, claro. Es otro partido. Es, claro. Es fútbol 5 esto. Sí, pues. Sí, está bien. Es otro deporte. Está muy bien. Tania sabe, Tania puede opinar, María. A ver, Tania. Gracias, María. La semana pasada fue una semana muy, muy espectacular y todas las anteriores, o sea, 4 semanas fueron un desastre. Claro, hay que acostumbrarse a la nueva rutina en todo sentido. Sí, y yo con respecto a Cayetano, creo que cuando Paloma tenía esa edad retomé mi vida sexual. A los seis meses. Bueno, a los bien. Más o menos. Creo que fueron 6 meses. Vamos, Calle. Vamos, Calle. Podés. Esta noche. Cayetano. Vamos, Calle. Esta noche María, preparo fideos. Démosle ritmo a esto porque Leo Pilo se aburre, ¿sí? Pues lo estoy viendo. Gracias. Está rara la cara de Leo Pilo. ¿Qué se hizo? Está raro. Se afeitó. Es un niño. Está con el jopo muy largo. Porque ¿viste que en la televisión ya se empieza a notar toda la gente que no puede, está pudiendo ir al peluquero? Porque es un tiempo en el que los hombres usan el pelo muy corto. Entonces, ¿viste que el pelo muy corto, en cuanto lo dejas pasar, ya se empieza a notar? Entonces me doy cuenta, me divierto con muy poco últimamente, pero me doy cuenta. Si te divertís con muy poco, estás hablando de mi estado capilar. Y yo, por ejemplo, me corto el pelo solo. Y me puso maquillaje Flor antes de salir y me dice en un momento, le digo, Flor, me estás embalsamando. Dice, que no soy maquilladora, seguí. Porque embalsamando es buenísimo. Me fui embalsamada al canal, no sé lo que era. Era como, todo embalsamado, no podía tener gestos ni moverme, pero bueno, creo que uno se adapta, es todo así. Y el otro día, por ejemplo, que usé un micrófono de esos tipo vincha, sí. Le puse tanto alcohol, porque dije, no voy a poner esto en la boca, que en un momento me dijo, hay que cambiarlo, papá, porque lo ahogaste. Hubo que cambiarlo. Ah, no, ok. No sirve. Le puse tanto alcohol que lo arruiné. Sí. A todo esto estamos haciendo tiempo para esperar una nota que tenés, que sale o no sale, porque estamos haciendo tiempo. No estamos haciendo tiempo. Como venías vos, yo soy muy respetuosa del horario, claro. Y como no nos contestaste el mensaje, lo colgamos. Nos atiende un funcionario, faltaban 5 minutos para las 9 de la mañana, dijimos, vamos a pisar el horario de Andy, pidámosle permiso a Andy, si Andy nos da permiso, lo hacemos. Y como no nos contestaste... A mí me llegó 9:02, y dije, sí, que lo haga. No, te lo pedí. A moverlo. No, y 53, mirá lo prolijo que somos. Acá me dice Majo, y 53, no, 8 y 53. Majo le pide a Jimena. Jimena me escribe a mí y a mí me llegó a las 9:02. Así que lo hagan. Somos esperando. Muy respetuosos de tu programa, Andrés. Mandamos y 53, tardó 10 minutos en... Bueno, le está diciendo, Jimena, andate un call con Jimena si querés. Según te imaginas, aparece y habla con María de la cara. No. Como no pudimos dar con vos, dejamos la nota para mañana, Andy. Vale, tampoco es un funcionario que no se muere por hablar, ¿eh? No quiero decirte nada. Va. Yo tengo algo para la transición. A ver. Un tuit de una persona que está participando de esta transición. Escrito el fin de semana. Que dice... Me juego por Flora o por Pinci, si es que es de acá en más. Yo te lo voy a leer y vos vas a ver que no vas a tener ninguna duda como tenés ahora. Las ganas de coger que tengo, por Dios, nada más, sigan en lo suyo. Podría ser Flora, Pinci. De Pinci, pero... Flora. ya sabemos que soy más de tirar lo que me pasa por la cabeza. Pinci es más prolijo. Yo soy más prolijo. Capaz que Pinci lo pensó, pero no lo va a tuitear. Lo pienso todo el tiempo, pero no lo tuiteo. Ajá. Igual, Flora, eso te pasa todo. En Twitter vas a 2 años que no había pandemia y también pones lo mismo. O sea, yo como una constante. Lo pongo siempre. Pasa que ahora estoy imposibilitada de salir. Antes por ahí lo ponía porque no ligaba a garche. Antes lo ponía como para pescar, digamos. Para ver quién picaba el palito, claro. Claro. Y ahora te obligan a tener sexo virtual, ya no es lo mismo. No, pero no me sale bien, no tengo buena señal, se queda congelada la otra persona, no sé si se acabó o no. ¿Qué dice, señora? Me parece el circulito ese, ¿viste el circulito blanco? Claro. Que está cargando, y yo no sé, quedó congelado ahí. Es muy fuerte. Ya se está fumando un pucho cuando abre la señal. Es muy fuerte. No, claro, es muy raro eso, no saber qué pasó. El otro se está fumando, está por el segundo pucho, ya tomando el vino. Igual claro, lo que hizo... El tuit de Flora solo pone en palabras lo que sienten muchos y muchas, digamos. Sí. Solo que vos te atreviste a escribirlo, nada más. Y casados también, los que están en pareja también lo piensan. Sí, yo dije muchos y muchas. Wow, no, qué silencio, ¿no? Casado. No, no, bueno, está bien, digo, porque el que está solo pasando la cuarentena es natural, ¿no? Que pase, porque está casi 32 días adentro, no pasa para nada. Para mí hay un estereotipo del que está todo el día pensando en sexo, por ejemplo, que uno puede decir es Finzi, pero no es Finzi. Yo sí tengo que arriesgar, el que está pensando todo el día en sexo no quiere decir que lo haga, no digo Finzi, de este grupo de transición, ¿no? Sí. Somos varios que algún día haremos un asado. O podemos hacer un asado por Zoom. También. Escuchame. Sí, pero los que no tenemos parrilla, ¿cómo hacemos? ¿Me mandás vos la carne? Puedo mandarte la con una moto tranquilamente. Pero para mí hay uno o una que claramente la persona más sexual de esta transición y no es el sospechoso como pinche tatuado que habla de eso todo el día. Para mí. No sé ¿quién? Si coinciden. ¿Quién? ¿Pero vos quién? Lo vas a estar diciendo ahora, Andrés. Sí, lo voy a decir ahora, pero votemos a ver si están de acuerdo. A ver. Para mí, o sea, es totalmente prejuicioso esto y es en base a la cara, lo que uno siente, a percepción. Sí. Pero yo me crié siendo hijo de sexólogo, detecto claramente el problema sexual, que acá todos ya sabemos quién es, pero ahora está medio en... acaba de tener un hijo. Pero todo el resto... No, yo no. Una hija. Todo el resto, yo sé quién es la persona más sexual de esta transición, me parece a mí, pero igual no lo vamos a comprobar tampoco, qué sé yo. ¿Y quién sería? Pero por Dios, lo digo. Sí, dígalo. Dígalo, Gergo, querido, es claro. Gergo, claro. ¿Qué? Gergo, vos sos fichos a Gergo. Oh, esos cuadritos de plantas tienen mucho sexual. Es Gergo, chico. Pero es obvio, ¿no? Olvídate, no sabemos qué quiere decir. Olvídate. Está claro. Está claro que sí, tú estás hablando hijo de sexólogo, es un profesional casi. Olvídate, claro. Perfecto. Mirá, esquiva la pregunta, no dice ni sí ni no, no dice nada, es eso, atrás de la barra. Dice, olvídate. María, por favor. Por favor, escúchame, ¿te puedo cambiar de tema? Sí, claro. ¿Tu papá qué te dijo del permiso para circular con más de 70 años en la ciudad de Buenos Aires? No sé si tengo que contestar algo para el aire o tengo que decir lo que me dijo. Estos son los pies que te tira María. A mí me gustaría la verdad. ¿Está mal, Harry? No hablé del tema. Ah, ok. Bien. ¿Alguno de los integrantes de Perro de la Calle habló con sus padres? Con mi mamá sí hablé. ¿Y qué dijo? No le gusta la obligatoriedad, porque si... O sea, para mí hay una contradicción. La libertad, la no sé qué... Que es verdad, porque vos podés hacer una campaña fuerte y decir, por favor no salgan, pero de última cada uno decide. Y por otro lado, hay una parte que es, toda la gente mayor le cuesta un montón quedarse en la casa y dice, no, fui al supermercado y nada más al chino, le cuesta no salir. Pero eso no quiere decir que el Estado le tenga que prohibir a ellos y a todos nosotros no, ¿entendés? Pero hay, entiendo la que ellos necesiten un permiso especial. Me parece que no es la manera de resolverlo. Además, ¿qué hace? Si baja mi mamá el chino que va a venir a policía, la va a detener porque dale. Sí, recién, hace un ratito hablábamos. Va a bajar igual. Sí, con el intendente. Yo haría una nota con Santilli, pero vos no querés sacarlo de ahí, ¿no? Qué cara dura que sos. Cara, qué bárbaro. El intendente de Seiza nos decía. Mira, escúchame. Llamalo de verdad. No, ahora. ¿Qué querés? ¿Llamarlo ahora, Santilli? ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Si vos querías, no sé, de verdad. Y ¿no era para eso que lo ibas a llamar? Sí, estábamos por discutir con él el 140. Yo me quedé sin producción, ya mi producción no está más. Ahí está, no, Lila, está con nosotros. Ahí está Lila. Martín Fernández de Madero está con nosotros, María. El pitbull de María, si querés. Ahí está, Majo está haciendo un montoncito con la mano. Bueno, ¿estará disponible? No, ¿quieres llamarlo si está todavía Santilli? ¿O vos querés llamarlo, sí, claro. Andy? Bueno, en fin. No, si vos querés. No, mañana lo hacemos, tranqui. No. Chicos, llamen a Santilli, saquémoslo en perro. No, sacámoslo en perro. Que no sepa María. Escúchame. Esto te quiero decir, déjame terminar esa idea. Por ejemplo, en el municipio de Seiza, hoy estábamos hablando con el intendente, que son todos Granados. El intendente es Granados, el hijo que está a cargo es Granados y la presidenta del Consejo Deliberante es la mujer de Granados. O sea que están el intendente, la mujer y el hijo, todos a cargo del municipio. Pero no, lo que nos decía es que, por ejemplo, ahora vas a poder, para salir a hacer compras, según la terminación del DNI, es como para ir a pagar facturas a partir de hoy en los lugares extrabancarios, digamos, el pago fácil, etcétera, no podés ir cualquier día, tenés que ir hoy, por ejemplo, es terminación en 0 y en 1. Entonces, si lo haces sin discriminar por franja etaria, o sea, decir, está bien, para ir al supermercado, para alejarse de tu manzana, tenés que salir sábado y domingo, podés elegir un día de sábado o domingo, el día de semana que te toca según DNI, y si no el sábado o el domingo, para todas las franjas etarias. Lo están por hacer en Jujuy también. Quizás es mejor, porque no estás discriminando según la edad. Claro, claro. ¿Cómo afecta esto? No, pensando más que nada en Gabriel Schulz, ¿no? Y en su especialidad, que va a tener que actualizarse como si fuera un médico. Pero ¿cómo afecta esto las promociones de las tarjetas en los bancos? Porque si a mí me toca el martes, tengo desventaja, por ejemplo, contra con el que le toca el miércoles en mi supermercado. Ya lo tenemos estudiado. Quédate tranquilo, Harry. Estamos en eso. Vamos a devaluarlo y a partir de eso vamos a hacer tarjetas. Si tenés tal día, tal descuento, y etcétera. Te agradezco mucho, Gabriel. Claro, tienes razón, no es sé un si buen punto. No contesté nada, pero no importa. Sí, cuéntase. Estoy haciendo mi carrera política, ¿cómo te va? Igual nos dimos cuenta, Gabriel. No, pero en ese caso el banco tiene que dejar la promoción todos los días, porque total le van a ir según nadie va a poder ir dos días porque según finalización del DNI, lo controla con la finalización del DNI, chau. Sí, de todas maneras en el supermercado suele haber los fines de semana, por eso voy yo. Pero ahora, si se fijan bien, los descuentos son de miércoles a domingo, entonces no es nunca fin de semana, es siempre descuento. Por eso. De hecho, los grandes supermercados están haciéndolo todos los días. Los productos con descuento, que son los menos, es cada vez más difícil encontrar una oferta, porque saben que una vez que entras al supermercado no vas a ir a otro. Entonces ya está, estás adentro, te cobro lo que quiero. Mira, yo no fui nunca, fui al principio, hace un mes fui a un mayorista y después nunca más fui a un supermercado. Eso es muy lindo, lleva protector solar. Porque te comes y no, pero no es un chiste, lo digo en serio, porque sí, vas a estar una hora bajo el sol afuera. Exacto, una hora en la vereda, después llévate off para el dengue, llévate barbijo para el coronavirus, llévate guantes para no tocar nada y con eso vas a estar bien, María. No, el guante lo desaconsejamos. ¿Por qué? Porque la gente cree, porque el guante, la gente cree que el guante es lo único que conseguí, María. No, guantes de eso de delante, no, guante no. 100, por favor, no me digas que no, lo único que tengo es siento que eso es la vacuna. No, guante no, Andy, guante no. Te explico, primero, la mayoría de los que no son médicos no saben sacarse los guantes de manera segura. Uno, o enfermeros, o personal de salud. Dos, me pasó, pasé a comprar un pollo cuando salí de acá el viernes. Estaba haciendo cola una chica que tenía un barbijo y unos guantes de plástico y se tocaba la nariz y los ojos con los guantes, y con esos guantes, el guante te hace olvidar que la protección número uno... Bueno, boluda, María, con pero todo pará, respeto, con pero todo pará, respeto a la chica. Pará, si la protección número uno es lavarse las manos, ¿qué sentido tiene el guante? No, pero yo te digo por qué lo uso. Primero porque lo compré bien en 100 y no lo ya repartí un montón, regalé un montón y no se me agotan nunca. Y después porque vos bajás, por ejemplo, cuando bajo acá, voy tocando todo, te sentís que estás en la vida anterior, vas tocando todo feliz, todo, después te lo sacás y con eso y no te tocas la cara porque con los guantes sos más consciente. Eso no. Es verdad, me pasa, de no tocarme la cara, si no es como que no aguanto. Bueno, si sos más consciente de no tocarte de la cara, de repente, pero el uso, lo que quiero decir es que... ¿Te mando en una moto 40? No, pero es la falsa idea de que como no tocas con la mano no te contagias. Ese es el problema del uso del guante, que para mí genera un mensaje equivocado, ¿entendés? Si vos me decís, yo uso guantes, no para que no me entre por la mano, que no entra por la mano, sino para acordarme de no tocar la cara, te la tomo, pero no es el uso que la gente le da al guante, ¿me entendés? Sí, pero es verdad, pero por ejemplo, el barbijo, yo creo que la gente cree que como tiene barbijo ya está, es como la vacuna. Y total, sí. Y sale todo normal, no sé si te das cuenta de eso, hay un efecto psicológico que es malísimo. Malísimo, pero además equivocadísimo, porque la idea es que el barbijo te protege a vos, cuando en realidad el barbijo protege al tercero, no a vos. Totalmente, pero... O el barbijo del otro te protege también, en realidad es como mutuo por ahí. Los ojos, mucha gente usando anteojos, y el otro día que fui a hacer PH, me dieron la productora, había unos anteojos descartables, como que es parte de la protección también, y no está muy difundido eso. ¿Qué piensa Marina? No, eso lo usan los médicos, en realidad. Se ha extendido hoy, pasé por la estación de servicio cuando venía para acá y estaba uno con una especie de máscara de plástico. Se supone que es el tipo, digamos, las máscaras y esas cosas, porque el virus entra por las vías respiratorias, entonces proteger los ojos, etcétera. Se supone que eso sirve cuando vos tenés un contacto muy cercano con alguien infectado, o sea, situaciones de un odontólogo, un médico, ahora que va a haber consultas de que van a abrir las ópticas, pero para transitar en la calle es un exceso total. No tiene gollete. Perdóneme la antigüedad. Eso imaginé cuando me lo saqué después de un rato. Gollete, no. De hecho, vos sabés que hay un. Por ahí te sirve de nota para perros. Hay un. Tengo a Santilli en línea, así que mira. No, hay como un campeón argentino de skateboard que está formando parte de tomando una iniciativa que hubo en Europa, que es que los esquiadores y todos los deportes que usan antiparras están donando sus antiparras, pero para los equipos médicos, se los mandan a los hospitales. Está buena esa. Sí. Igual el barbijo en el cuello es como el casco en el codo, ¿no? Es lo que está saliendo ahora. Totalmente, Gabriel. Sí. Totalmente. Es como el que anda en moto con el casco en el codo, ando por la calle con el barbijo en el cuello. Pero porque aparte, o sea, uno subestima lo incómodo del barbijo. O sea, vos ves el barbijo y decís, sí. Bueno, me pongo seguro. El barbijo es incomodísimo. Incomodísimo. Es muy incómodo. Para mí no es tanto incómodo, sino que se te empieza a aflojar, se te cae y ahí empiezas a querer acomodarlo y ahí cagaste. Peor que. Sí, y se te empañan los anteojos. Es un gran medidor de aliento. O sea, te das cuenta si tenés mal aliento. Sí, claro. Claramente. Enseguida. Usarlo de cuello es malísimo porque la gente se lo sube y ahí es todo el toqueteo que no hay que tener, justamente. Usarlo de cuello es malísimo. A partir de hoy es obligatorio también en Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Les cuento, chicos, ya no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que bueno. Sigue siendo igual en la calle para circular, podés no usarlo, digamos, si vas de un punto a otro. Es así, hoy lo discutimos con Flor Alcorta, entonces llamé directamente al jefe de gabinete de Larreta y me dijo, por ejemplo, si vas sola en el auto no es obligatorio, situaciones que son obligatorias, transporte público para ingresar y permanecer en locales comerciales o de atención al público. Y si tuvieses una situación en la que te para la policía para un control, mejor ponértelo. Pero caminando sola por la calle, hasta que eso no... me pasó el viernes y le dije, la escuché a María O'Donnell, de verdad lo dije, la escuché a María O'Donnell en la radio y dijo que sí puedo, le dije al policía, y el policía no. No, claro, pero esto me lo acaba de decir el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, lo que pasa es que caminás sin barbijo por la calle y te miran con cara de asesino serial. Y eso pasa, sí. Pero hasta que no vayas a tener una situación de contacto cercano con alguien, el criterio... Y además es el tiempo del contacto cercano. Si pasás de largo, salvo que te estornude en la cara, si pasás de largo, no, tampoco pasa mucho. Yo igual ahora me voy en bicicleta y con barbijo por las dudas, para que nadie me reproche. Bien, María, excelente. Hasta mañana. Como corresponde. Sí. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Tarde de la Calle. Acá estamos hasta la 1 de la tarde, una nueva semana donde en tu casa. Hoy cumplimos un mes de cuarentena o estamos en eso. Y bueno, acá estamos para hacerte compañía como siempre. Ya no sabes qué limpiar, ya no sabes qué cocinar. Todos los días son iguales, pero no importa. Agradezcamos que todavía hace calor porque esto todavía va a empeorar. Pero aquí estamos muy contentos, ¿eh? Con off contra el dengue, con barbijo contra el coronavirus y con mucha onda contra el tedio, contra la frustración y contra todo lo que produce y te produce quedarte en tu casa. Así que amigos, muy buenos días, tenemos un gran equipo para entretenerte, informarte y mucho más también. Primero el número uno, al sol, está más joven que nunca, Cayetano, muy buenos días. Buenos días, Andrés, estaba esperando el cambio de frente que no vino, te quiero agradecer por eso. Sí, me siento un privilegiado, más allá de todo lo que estamos viviendo todos. Bueno, ya cuando dije número uno, era un cambio de frente, sí, adelante. Me siento un privilegiado porque hasta las 9:40 tengo sol en mi balcón. Los próximos 15 minutos me da el sol, así que No me traté de no hablarme mucho hasta las 9.40, porque estoy en otra. 9.40 arranco con todo, ¿eh? Pero ¿hubo oyentes que te tocaron el timbre? Porque recordemos que el otro día dijiste en qué calle vivía, la gente tocaba bocina y se escuchaban en vivo. ¿Hubo oyentes que te fueron a visitar el fin de semana, dejar carne, algo? No, timbre no, porque no di el piso, pero sí a la tarde hubo dos o tres bocinazos más de gente que pasó por aquí, que yo interpreté que eran para nosotros, por haber dado la dirección. Y le quiero agradecer, mira, me hiciste acordar, porque me dejó los huevos un oyente que tiene una granja y que pasó y que le dejó abajo unos huevos. Le agradezco muchísimo y además riquísimos, porque los comí ayer, comí un par. Riquísimos, muchas gracias. Digamos la verdad, Cayetano, también lo voy a saludar a Jules, que es un gran compañero para hablar de esto. Buenos días. Nadie distingue bien, buen día. Si haces un huevo revuelto, no sabes si el huevo era bueno o malo. Digamos la verdad, no le mintamos a la gente, Jules. Es verdad, no solo eso, sino que el color de los huevos no tiene ningún sentido, y esto lo sabemos todos. No sean gilipollas, no compren. ¿Qué es mejor, el blanco o es mejor el de color? Es lo mismo. Es lo mismo, pero el de color es más caro. No, pero sea Gil. ¿Pero vos sabés por qué la diferencia entre un color y otro? Sí. Ah, ¿sí sabés? Claro. A ver, te escucho. Nada, presentemos a todos y después te charlo. Bien, ¿cómo está Tania Webel? Ah, tengo un montón de información sobre los huevos. De la radio. Buen día, tengo mucha información sobre los huevos. Puedo aportar. Los oscuros siempre son más ricos, los de granja son más ricos, y lo que define un huevo bueno, un huevo malo, no es la cáscara, sino que es el color de la yema. Cuanto más oscura la yema, más rico es el huevo, pero van no poniéndole sal o algo y vas a ver que es riquísimo. Ahí sí te vas a dar cuenta. Si es pero rico, no, de verdad. No sabías que era rico, es subjetivo. No puedes decir es más rico el que el más oscuro, porque es subjetivo eso. Es como que te diga manzana verde o manzana roja. ¿Cuál es más rica? Ahí es subjetivo. No, si vos no es subjetivo. Pará. No, calle, no. Ella está diciendo algo concreto, Harry, aguanta la ansiedad, y después te está diciendo, todos saben que la manzana roja es mucho más rica que la verde. La verde sirve para una ensalada y sirve cuando no es más roja, comés la verde. Pero nadie compra verde solo. No, yo compro verde. Yo compro verde, pero porque es más dulce. Si yo te digo milanesa de pollo, milanesa de carne, es subjetivo. Perdón. ¿Cuál es más rica? Y así todo. La verde, perdón, más dulce. Daltónico. La verde no es más dulce, sos daltónico. La verde es, sí, es más dulce. No sé si dulce es la palabra, pero tiene un sabor que a mí me gusta más. No sé cómo explicarlo. Te puede gustar más, pero justamente no es más dulce la verde. Bueno, pero yo le pongo dulce de membrillo arriba. No, qué asco. Buen día, Harry, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. La manzana verde es más ácida que la roja. Eso. Ácido y dulce son sinónimos. No, ácido y dulce no son sinónimos, claramente no lo son. Y en el caso de los huevos tiene razón Tania. O sea, sí puede ser más ricos o más feos. De hecho, es el mismo producto criado de manera distinta, cosa que la manzana no. La manzana roja y la manzana verde son dos productos distintos, no son el mismo producto criado distinto. Los huevos tampoco. Depende el color del huevo. Es el mismo producto. Esto todo con ICE, te pido por favor. El color del huevo difiere por cómo, a qué altura del sol estaba la gallina. ¿Te puedo decir algo? Bien. ¿Te puedo decir algo? Si la gallina está más cerca del sol, el huevo es más oscuro. No, hay las marcas ya se avivaron. Leo Pilos, muy buenos días. Muy buenos días. Sigo. Hola, buen día, hola. Todo chamucho sobre la nada. ¿Cómo es? Leo, estás mucho más joven, ¿eh? Estás raro. Sí, gracias. Afeitado. Sí, era esto o hacer pan, así que me afeité. Ah, ¿por qué eso va a ser pan? ¿Que tu mujer te dijo vamos a hacer pan y por qué te tengo que afeitar? No, porque en la cuarentena es afeitarse o que hacen todos pan, por eso. No, era un chiste, chavo. Nunca escuché eso, perdón. Sí, no entendí. Claramente no, sí, y de hecho, si me permitís un segundo, tengo las 9 búsquedas de Google más hechas que demuestran cómo están cambiando los estilos de vida de la gente en cuarentena. Y la número 2 es cómo hacer pan de masa madre. Es lo que está haciendo todo el mundo para entretenerse o para tener algún contacto con un ser vivo, por lo menos, que es la levadura. Tenés cómo hacer ejercicio en tu casa, cómo hacer cerveza en tu casa, toilet paper delivery, dice uno, que es delivery de papel higiénico, cómo mantener ocupados a los niños. ¿Va a haber una recesión? Una pregunta. Son las cosas que buscó la gente en Google y que me gusta. Explotaron. Cabin fever, que es como fiebre de cabaña, no sé cómo se traduce, que es como la angustia que le agarra a la gente cuando está encerrada en la casa. Sí. ¿Qué ver en Netflix? Como alguien que haga curaduría por vos. Y cómo cortar tu propio pelo. Esa es la número 1. Esas son como las búsquedas Me gusta cómo cortar tu propio pelo, me gusta. Que yo nunca... Lo mío es todo intuitivo, pero debe haber un tutorial que te explica. Sí, yo vi varios porque el fin de semana dije, este fin de semana me corto el pelo. Evidentemente no lo hice, está claro. Porque se van a dar cuenta. Aparte, estoy seguro que me va a quedar desastroso. Sí vi muchas fotos de gente que intentó cortarse con tutoriales de YouTube y me desalentaron mucho. Igual, Andy, vos decís, debe haber un tutorial que te explica el tuyo. Dejá. El tutorial dice, vaya, dejá. Perdón, yo tengo tutoriales que explica gente con poco pelo que explica lo de poco pelo. Sí, es así. Mira, ¿podemos aparecer mañana? ¿Podemos mañana todos pelados y sin barba? Todos, bueno. No. Yo no tengo barba. No. No. Vos afeitate nada más. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Lo de las gallinas, que dice Jules, yo te digo, soy un hombre de campo yo, y entonces conozco mucho el tema. La gallina, el huevo de color es porque es una gallina color marrón y es mucho más grande que la gallina de color blanco, que por eso da huevo blanco. Y es más cara porque es un huevo que tiene más nutrientes. De hecho, yo te digo que desayuno huevo revuelto todos los días hace 3 años. Si vos comprás el huevo oscuro, el de color, vas a ver que te cae más pesado. Gracias. Ah, mira, está bien. Muy bien. Buena explicación. La estación de Cabo Cruz en la General Paz un poquito y hay otra vida también, Miente. Saludo a Jimena Blisniuk, saludamos a Flor Suárez, a Giuseppe, a Marcos Araldi, Harry Chocotorta. ¿Qué te ríes, Harry? Hice una encuesta en Twitter hace una semana ya, por eso yo avisé que había vencido el tema. Pero bueno, la vida es así. Porque me di cuenta de que hay bastantes debates con respecto a la Chocotorta. No, ¿en qué sentido? Primero hay gente que se queja de si es una torta o no es una torta, porque al no requerir... ¿Por qué no? Se llama choco torta, ¿qué va a ser? Sí, pero al no requerir cocción yo entiendo la polémica. No tiene ningún tipo de mérito en su cocción. Ahora bien, obviamente me la tiraste así nomás, estoy buscando. Me tomé el mientras laburo, saludo a Martín Fernández Madero, que siempre me olvido el pitbull de Jimena, adelante. Pedí una comida riquísima el fin de semana y de postre decía torta húmeda de chocolate. Me gusta mucho la torta húmeda de chocolate. Dije, espectacular, torta húmeda de chocolate. Abro el envoltorio y eran chocolinas con un dulce de leche arriba y otra de vuelta. Eso no es torta húmeda. Eso no es torta húmeda. Yo quiero decir que empecé la era del delivery, que hasta acá estuvimos cocinando un mes y pico con Flor. Casi que cocinó más Flor. Bastante, pero estoy a full en tema limpieza, casi que tomé el frente, pero en cocina no, pero bueno. Y empecé la era del delivery, porque viste, te da cosa bajar y todo, ya bajar la zapatilla, entonces, y me pedí, les recomiendo 3 Monos Bar, le voy a mandar la cuenta a Angarola, el aviso, porque no es un chivo, es un chivo, pero es ayuda, esto es ayuda para estimular el, me guardé el ticket Angarola para mandártelo, si es que querés volver algo de policía, porque que estás con Tania en la radio, yo no sé qué desapareció, pero te digo algo, 3 Monos Bar, que se batienza y me comí un sándwich de bondiola, comimos uno de pollo y un old fashion, un penicillin y un jugo para Elenita, todo embotellado, mandó los tragos embotellados, Jules, lo sacás de la botella, lo pones en un vaso con hielo y se acabó, y tenés el plan. Qué bueno. Esas cosas pasan en Palermo nada más. Yo estoy en Olivo, digo, lo delivery, pizza y empanada, no hay mucho más que pedir. No, estoy seguro que hay más. Te digo que busqué esto que decís vos. No, pero ¿sabés que esto que busqué, esto de pedir tragos por teléfono y esas cosas, no pasan en otro lado que no sea Palermo? Y a mí me da bronca, porque digo, acá hay bares, fundamentalmente, en la zona de Maipú y todo eso, pero no se ve que no hacen esas cosas. No, pero a partir de hoy se habilitaron algunos otros deliveries. Claro. Yo creo que de a poco nos vamos a ir hacia una costumbre de más delivery y menos presencial, digamos, ciertas compras, ¿no? Cuando puede evitarse ir hasta el lugar, tener contacto con el vendedor, tener contacto con otros clientes, va a ser mucho mejor pedir delivery. Sí, esperamos. Ya sé, no. De hecho, yo pedí una pizza el sábado. Pero por eso, pero no salen de las cosas típicas, ¿viste? No tenés la chance que yo veo, por ejemplo, en Instagram, que llega de lugares mexicanos, y así lindo, que vos decís, uy, tengo ganas de comer. Acá, ¿llegás a Olivo? No, me dice, vos me estás cargando. Pero tiene que ser buscar un Olivo, querido, buscar claro, Olivo, no hay mexicano Olivo. Propio. Entonces, cuando termina la cuarentena, pongamos un mexicano Olivo, llenamos el plato. Claro. Es raro. ¿Te puedo decir algo? Yo pedí la semana pasada, escuchá esto, me dijeron, no, llego hasta Congreso, y por el llegado hasta acá a la esquina. Y ¿qué le digo, esquina? ¿Congreso y qué? ¿Congreso y qué? Otra, y mi calle. ¿A Ribeños? No, no es a Ribeños. Y le digo, yo vivo media cuadra más. Me dice, no, no, pero no llega. Digo, pero media cuadra más, papu. Me dice, sí. No, pero no llega porque si no es, vos sos media cuadra, después otro te dice dos cuadras, otro te dice una cuadra, es como sí, hasta claro. La esquina y listo. ¿Qué es que tiene razón. ¿Qué para mí no tiene, yo tengo razón. No, tiene razón, tipo, vos tenés que poner un límite. El límite es Congreso, listo, papi. Es así. Pero media cuadra más. Y no, no, ahí es, ese es el argentino típico. El que dice, dale. Y ahí, porque vos sos ucraniano atípico. Vos sos ucraniano atípico, ¿no? Igual, perdón. El que no, hace, yo soy estadounidense. El que no hace esa media cuadra más es porque le está yendo bien, digo, porque si te claro, está haciendo la mayoría de los locales, esa media cuadra la haces. No, después la hizo. No igual. Después la hizo, pero. No si depende de una plataforma, porque las plataformas tienen su propia reglamentación y olvídate, pero si el delivery es propio, la haces la media cuadra. Pero al final la chocotorta, ¿qué onda? No entendí. Eso, ahí está, te iba a decir. Me di cuenta de que hay un montón de variables que sí involucran una buena o una mala chocotorta y que hay medio barra bravas del tema. O sea, si vos viste que, no sé, vos subís una foto de un pedazo de carne a una red social y vas a tener un montón de gente opinándote sobre si está crudo, si está bien, si no sé qué, cómo puedes comer eso. Bueno, me di cuenta que con la chocotorta hay un microclima parecido. Y les voy a hacer una par de preguntas a ustedes. Quiero ver si coinciden con la mayoría de la gente según la encuesta que hice yo. A ver. ¿Cuántas capas de galletitas tiene que tener una chocotorta? Cuatro. Seis. ¿Seis, dijiste, Tania? Sí. ¿Cómo se nota? Seis. No, ¿estás pidiendo Tania, opinión? Seis, no. Sí. Tania, son dos o tres como máximo. Tania, no, eso digo. No. No tiene que ser barrio residencial. Edificios largos. Me gustan así chiquititas y altas. Buenas tardes. El 56% de la gente votó cuatro. Cuatro capas. Hola. De galletas. 56% de la gente. Bien, Gabriel, sos promedio. ¿Tiene la chocotorta un topping ideal? Yo puse opciones acá. Sí, M&M. Ninguno, confites de chocolate como esos, cacao en polvo puede ser, tipo un Nesquik, una cosa así, o cobertura de chocolate, que es como las hacía Halfon, por ejemplo. Confites de chocolate. ¿Tania? Cacao en polvo. Tenés cuidado con Tania, Harry, porque es peor que Jules. Con los pies que te da, no remates nada. Dejala ahí colgada, que es su especialidad. Sí. El 42% de la gente votó ningún topping. Nada. 42%. Jules, no dejes que tu compañero diga topping al aire, por Dios. A mí me molesta, pero estaba esperando que alguien más le diga, porque si no parezco como que soy yo. Hablando de topping, está Topa Varado Miami, pongamos una nota, después leí que está en Varado, fue como a tener un hijo, ¿no? Fue a eso, uh-huh. Creo. Eso, gracias. Y quedó Varado ahí. Pero la tecnología nos permite, vamos en vivo, hablar ya con Sebastián Atienza, responsable de Tres Monos Jules, para ver hasta dónde llega, a ver si tiene razón Jules o no. No que le mande a Jules, sino hasta dónde Jules. Atienza, buenos días, ¿cómo le va? Ah, el audio, sabes que es nuestro talón de Aquiles. Segundo, sí, aguanta un segundo y ahí vamos con tu canje, aguanta por favor. No es un canje. Esto es ayuda. Hay varios que yo creo que tenemos que, no te digo que hacemos una sesión especialmente, pero los oyentes, después cuando hagamos todo lo de los oyentes, si viste cómo estamos ayudando Instagram, si tiene un negocio, hay que ayudarnos entre todos, de verdad. De verdad eso. Ahí está, bien, Seba, ahora sí estás ahí, tenés una cara dormida, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Sebita. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Qué lindo escucharlos. Bien. Atienza, escúchame, estamos con ritmo, pero te quiero decir que tomé el old fashion embotellado, todo me parece una gran idea, y para mí lo va a empezar a hacer todo el mundo, pero ustedes fueron pioneros, por eso merecía que lo digas al aire. Bueno, eso estaba pasando un poquito en todo el mundo, veníamos trabajándolo de hace meses, y ahora por esto del coronavirus tuvimos que salir a la cancha con lo que teníamos, pero sí, ahora se van sumando más colegas, así que bueno, nada, apoyarlos ahí entre todos para poder sobrellevar este momento difícil, amigo. Ustedes la estaban rompiendo, abrieron un bar, la estaban rompiendo, y de repente, como todos, tienen que adaptarse, que eso está bueno, ¿no? Porque es así, entonces de repente, a mí me gustó porque el trago embotellado es esa creatividad que decís, hay que adaptarse, pero si yo voy a un bar y me sirven un trago, ¿cómo hago para el delivery? Bueno, trago embotellado, pero no todos los tragos se pueden, ¿no? Es como una adaptación del trago. Sí, hay que usar determinados ingredientes, cosas que no se echen a perder rápido, hay que usar, nada, cosas que puedan durar el tiempo, que los puedas guardar en la heladera, que te los puedas tomar solo agregándole hielo y que sea, bueno, que sea un poquito ese el proceso. Pero bueno, nada, hay mucha variedad para la gente en general. Puedes probar lo que quieras. Es un lindo nicho. Como que vimos un poco la beta de negocio dentro de toda esta cosa terrible que está pasando. Bien. Como para poder nada, sobrevivir, amigo, transformarse. Es importante. Bien. Lleva, y poder si seguir echando a la gente. Jules, ¿hasta dónde llegan? Olivos no llega, ¿no? Si le quiero mandar un trago a Jules cuando deje de mirar el celular. Y en Capital es más fácil. Todo lo que es Palermo entregamos nosotros, alrededores. Y después ya sí, ahí podrías mandar un Rappi, un Cabify o no sé, cualquiera de estas empresas nuevas que andan dando vueltas. Bueno, pero para entonces le hago el pedido toda la semana porque me va a salir un huevo. Sí, por lo general la gente se pide mucho. Por lo general la gente se pide mucho así como vos tomaste el otro, que te mandamos como varios, ¿viste? Como, y ya te los guardás en la heladera y los vas tomando cuando querés, ¿viste? Como los pedís ya de a muchos, ¿viste? Los pedía bastante. Ok, ok. Eso bien, está bueno. Seba, ¿cómo es entonces Tres Monos Bar? ¿Cómo es? Es en Instagram, @tresmonosbar, si no me pueden escribir a mí, @tienzasebastián, y bueno, ahí les pasamos toda la data por Instagram ahí para que se contacten con nosotros y puedan conseguir todos los cócteles embotellados que tenemos, y la propuesta también de comida que es muy rica. Un beso grande, Seba, hasta luego. Chao, gracias, los quiero. Chao, chao. Bien. Ahí tenés, le mandé a Angarola, quiero que me, nada más, sin decir ni números ni nada, Angarola, quiero que me limpies mi nombre al aire, por favor, nada más que eso. Va a ser jodido, ¿eh? Se niega. Se niega, sí, pero eso habla mal de él. Es la de siempre, ¿viste? La acusación va en primera plana y la desmentida va en la página 58. Angarola, solamente te mandé algo para que me mientas al aire, para que limpies mi nombre, nada más, sin decir números. ¿La factura? Por favor, nada, ¿la factura? No, exacto, porque justo como, sí, era, mandó, como, la, me mandó, como se paga desde acá. Sí, me mandó la captura de mercado, sí, que pagó por internet. Vale, esta vez no es un ticket de Bangladesh, como hizo una vez, esta vez pagó. Bien, gracias, muy bien. Solo para que me pierdas. No, porque de verdad creo que hay que ayudar. Imagínate que si a Seba no me peleé, porque obviamente la cosa de son amigos, que si yo no te quieren cobrar, pero yo creo que más que nunca hay que, bueno, que podemos, pagamos y ayudamos y tratamos de que vaya girando esto, que no es fácil, ¿no? Después cada uno, por supuesto, que lo que puede. Mucha gente que se manda regalos con motos, que eso está lindo también, ¿viste? Como, che, te mando esto, te mando la comida, te mando el trago. Nada, me parece que es un momento un poco para eso. Cada uno dentro de sus posibilidades, por supuesto, lo tengo clarísimo, pero nada, acá le hablamos a todos, los que pueden, los que no pueden, los que, nada, un poco nos vamos ayudando entre todos y después ayudar a los que no pueden. ¿No? Sí, respecto a eso, no, yo ponele, tengo, supongo muchos tenemos amigos que hacen diferentes cosas o que trabajan en diferentes lugares, yo trato, si pido algo, si compro algo porque necesito, trato primero de comprarle a amigos, ¿sí? Ponele, necesitaba, yo tengo un amigo que vende cosas de bebés, y sí, necesitaba algo para Paloma, porque obviamente va creciendo, hay cosas que ya no le quedan, trato de comprarle a él, ponele. O otro amigo que hace otra cosa, trato de comprarle amigos. Claro que por ahí cuando no está esto, en la vida cotidiana vos comprás el lugar más barato o el que más te gusta o el que queda más cerca de tu casa. Pero en este caso, al menos yo lo que estoy haciendo es tratar de darle una mano a los amigos. Digamos que obviamente la estamos pasando mal, pero más los que por ahí tienen un comercio o trabajan en un comercio sin ser dueños, siendo empleados, pero que o está cerrado o solo hace delivery o no uh-huh. vende nada. Sí, bueno, hoy se habilitó, ¿no? El hecho de poder hacer deliveries de rubros que no estaban incluidos. Yo creo que ya estaba, de hecho, se estaba haciendo eso. Hoy sí, como que se habilitó legalmente. El tema. No, pero no podías publicitarlo, Gaby. O sea, el delivery de libros, por ejemplo, que es algo que uh-huh. ahora sí se puede hacer. Si vos sos una librería y salís a publicitar delivery de libros, entras en un lugar medio polémico cuando supuestamente no está permitido. Ahora lo que te permiten es, o sea, puedes hacerlo abiertamente y no de manera informal, ponele. Claro, me encantaría saber dónde estamos en este momento. ¿Dónde estamos con qué? Dios, perdí la brújula. Bien, no pasa nada. Patricia, buen día. Está muteada. Tiene habilitado el micrófono. Patricia, te digo la verdad, no sabemos bien por qué entraste a nuestra transmisión, pero con mucho respeto y cariño te pregunto, sabemos si sos una... Capaz que sos una bioquímica que está haciendo la vacuna, un oyente, no tenemos idea. Apareciste en nuestra transmisión. Buen día, Patricia. Buen día, soy una oyente. ¿Y cómo entraste? ¿Y cómo llegaste, Patricia? Soy la mamá de Luciana, la suegra de Federico. Lo invitaron a Federico y él. Sí, sí, sí. ¿Quién es Federico? Federico. No entendía Federico? Yo. Perdón, perdón, esto es, sí, es muy gracioso porque Federico me respondió. Yo les voy a contar. Primero, para que voy a hacer un pase. Seguí, Jules, seguí investigando. Patricia, no sé qué preguntarle a Patricia, me da miedo, pero no, ¿qué no, pasa? No, es que queremos escuchar. La suegra de Federico. Leo. Sí, no, yo le voy a contar eso, sí, perdón. Federico, Leo, pasé a Sombrex, ¿me escuchás? Sí, por supuesto. Leo. Sí, te escuchamos. Te estamos escuchando todos. ¿Me escuchás bien, Leo? Estás en el Comrex, Andy, te escuchamos perfecto. Ahí está, ¿me escuchas bien? Ah, bueno. Anda bien el otro. Bueno, sí, ¿cómo te va? Te cuento entonces. Federico es un amigo mío, vive en Barcelona y recién... Yo todos los días le mando ahí un Zoom sorpresa para que entre, como piensa, para que se entretenga, para que vean otras historias. Claro, pero Patricia no la reconocí, es la suegra de Federico. Entonces no sabía quién era, así se lo dijo. ¿Cómo está, Patricia? Todo bien, por suerte. Bueno, la historia de Patricia está buena igual para compartir, porque fue a visitar a Luciana, ¿sí? Luciana es la mujer de Federico, que es una amiga, y fueron los padres, fueron, iban a pasar ¿cuánto tiempo, Patricia, en Barcelona? Para 20 hacerla? Días. Iban a pasar 20 días, ¿y cuánto hace que están? Casi 2 meses. Claro, hace 2 meses que están en un 2 ambientes, porque ¿cuánto iban a pasar además con tu hija? ¿A pasar cuánto? Sí, días, o menos, 20, porque recorríamos el sur de España y Bélgica y íbamos a pasar acá un par de días con ellos. Exacto, bueno, Patricia y tu marido, Oscar. ¿Cómo se llama? Oscar es taxista, Patricia también, son dos laburantes... Y Luciana y Federico vivieron en Barcelona y estaban empezando a salir adelante. Y de repente, claro, lo que iban a hacer 5 días pasaron en 2 ambientes, hace 2 meses que están los 4 ahí. ¿Cómo es eso, Patricia? Que por un lado está bueno estar con tu hija, pero por otro lado 2 meses es durísimo, ¿no? Y se complica, a veces la convivencia se complica, pero bueno, lo llevamos bien. Ojo, se complica. Claro, lo llevan bien, pero en 2 ambientes están... Son 2 ambientes, sí, 3 ambientes. Son 2 dormitorios y un living. Ah, así, bueno. Sí, mejor. Sí. ¿Y cuándo tienen pensado volver? Por ahora, mientras no abran las fronteras en Argentina, imposible. Entonces, claro. Estamos anotados en el consulado, claro. Pero primero están los grupos de riesgo, no sabemos bien cómo funciona tampoco. Claro, pero es terrible, ¿viste? Vos decís, cuando estás en Argentina, está bueno porque decís, no, bueno, los varados, ¿viste? Qué sé yo, lo lees en el diario, al principio tenían un montón de notoriedad y tenían un montón de historias y de repente, claro, uno los empezó a ver como, no, vienen de España, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, son posibles infectados, somos no se escucha, pero cuando te metes en una historia, claro, una persona lo grata y son 2 laburantes, fue a ver a la hija 5 días, querían pasar, hace 2 meses que están, no pueden volver, está bueno nada más conocerlos un poco. Sí, sí, ¿no? Ya te digo, nosotros habíamos sacado el pasaje 2 meses después que Luciana se fue de Argentina y con sacrificio y pagándolo en cuotas, no es que nos sobra y dijimos, pasemos por Europa. Eran los días de vacaciones que teníamos programados. Y ahora ambos tenemos que volver a trabajar y no podemos. O sea, yo tengo... Y están paradas ahí. Y no es que están paseando, están metidos en la casa hace 2 meses. Desde el 14 de marzo sin salir a la calle. ¿De qué trabajan, Patricia? Yo soy directora de compras en un instituto de la Universidad de Buenos Aires. Claro, y ese... El instituto hospitalario, ¿no? El Instituto Lanari. Y casualmente, en este momento, tu trabajo es fundamental. ¿Lo podés hacer desde allá? No, porque es presencial. Pero no, o sea, qué raro. Claro, no instauraron el teletrabajo ahí. No, la UBA recién ahora estaba implementándolo. Mira. Así que estamos, yo por ahí sí me conecto con ellos, les doy una mano en cuanto a lo que pueda, pero no, claro. No es nada oficial, estoy con licencia. ¿Y tu marido es taxista? O sea que no está generando nada. Nada, el auto está guardado. Claro. Por ahora, nada. ¿Y alguien les dice algo en el consulado o ya saben que no pueden, que por ahora nada? No, en el consulado la verdad es que son muy atentos. Cuando les escribí, enseguida me contestaron, nos anotaron, nos pidieron que mandemos un mail con todos nuestros datos, pero bueno, por ahora no hay nada. Patricia, ¿tienen mascotas acá en Buenos Aires? ¿Se fueron y dejaron alguna mascota? Sí, dejamos mascotas, pero bueno, están con mis hijos. Ah, y los hijos, todo bien que estén con tanto, un mes y medio con los perros. Sí, ponele que sí. Lo que más me preocupa igual son mi mamá y mi papá, que son muy mayores, de 90 años, y están solos. O sea, mis hijos, los nietos, tratan de ir lo que pueden, de hacerle compras y todo, pero no están viviendo con ellos. ¿Charlan seguido? ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Charlan seguido ustedes con ellos? Sí, mi mamá aprendió a tener las videollamadas y eso nos acercó un poco, porque si no estaban muy solos. ¿Cómo hiciste? ¿Alguien le puede explicar a mi vieja el tema de las videollamadas? Porque me gustaría charlar con ella por videollamada, pero me está costando mucho, estoy teniendo muchos problemas para explicarle. Es muy difícil. ¿Te puedo llamar fuera de horario después y me le explicas? No tiene explicación, pobre mi madre. 24 llamados le hice el otro día hasta que logramos que le pise el dedo y atienda. Bueno, pero cambia mucho, ¿no? Cuando le puedes ver la cara a la gente, más allá de hablar por teléfono. Sí, sobre todo a ellos, que nos vean a nosotros que estamos bien, porque creo que las noticias no son muy alentadoras allá de lo que pasa en España. No, pero después viene, una vez Harry que aprenden a atender, viene la parte en la cual tienen que invocarle a la cara. Sí. Que es difícil también, ¿o no? Es difícil porque normalmente le vemos el ojo. Claro. Pero bueno. No. Con que ella nos vea a nosotros. Es terrible y además es el ojo, o también hay veces que es como un dermatólogo, ¿viste? Que vos le ves como la parte de arriba del pelo y nada más. Sí. Nada, como los videos que hay. Claro. Pero eso ¿Me ves ahí? ¿Ahí me ves? Claro, exacto. Pero es, y si lo llamás ahí celular, videocámara, mucha gente como que ve los muebles, porque en vez de ponerse la cámara para que se enfoque en modo selfie, digamos, sí. Enfoca lo de atrás y ahí se te va los primeros 40 minutos de la charla, se te va en, ahora sí, el sonido. Los primeros 40 en el sonido. Y los otros 30 en tratar de ver lo de la cámara. Y después puedes hablar bien, pero ya se acaba. Cuando lograste todo eso, te puso en pausa y ya no nos ve. Bueno, si lo querés explicar cómo hacer y como no entienden, decís, bueno, cortamos y te llamo de nuevo. Y es otra vez 24 veces que te atienda y ver si podemos hacerlo. Bueno, pero como no tenés nada que hacer, no pasa nada tampoco. Por eso, no, la verdad que no. Bueno, mandale un beso a Luciana, claro, que todos la tienen que arreglar. En Barcelona, cuando Luciana es la hija, que cuando yo estuve ahí, Luciana y Fede. Fede era chef y estaba feliz con un laburo tremendo en Barcelona, el restaurante cerró, Luciana, guía de turismo, estaba feliz que había conseguido el laburo, obviamente se canceló, turismo y cocina, lo primero que perdieron, y ahora están con los suegros. ¿Cómo cambia todo? Porque fue, como que te diga, dos semanas después que yo me fui, ahí pasó pues, todo eso. Los dejé con laburo a los dos felices y estaban por ir la madre o los suegros. Y ahora hace dos meses que está con los suegros ahí, todo sin laburo, es tremendo, pero con muy buena onda y llevándola. Así que un beso grande, sí, Patricia. Sí. Bueno, gracias, Andy. Un beso para todos. Hasta luego, chau, chau. Saludos de los chicos, chau, chau. Dale, un beso grande a los chicos. Y todo va a mejorar después, pero eso es tremendo, ¿viste? Le digo a Jules Cayetano que miran. Es como, te juro que los dejé, dije, qué bien, están ahí, estaban lejos de los afectos, pero lo iban a ir a visitar. Y los dos estaban con laburo, contentos, estaban como tratando de salir adelante. Hacía 6 meses habían ido a vivir, porque acá no tenía mucho laburo. Y todo cambia y se va a la mierda todo en un minuto. Y que yo creo, ayer hablaba de eso con Alan y con Karina, con mi hijo y mi mujer. Me parece que hay un nuevo orden mundial y todavía no lo asumimos. Y me da la sensación de que, porque ayer hablábamos, digo, no puede ser que hay gente que se está muriendo de hambre en el planeta, no de ahora, de siempre. Sí. No puede ser que hay gente que para tener salud tiene que pagar. No puede ser, o sea, estuvimos viviendo mal desde siempre y lo asumíamos como natural. Y me da la sensación que ahora, de repente, es como que estamos tomando conciencia, muy de a poco, y espero que alguna vez lo logremos, en ese sentido. en que no puede ser natural que una persona no tenga para comer. No puede ser natural que una persona se muera porque no tiene quien la atienda. Y hasta hace 2 meses, esto era natural. Era normal. Y bueno, si no tenés guita, ¿qué vas a hacer? No comas. No es problema mío. Sí, sigue siendo, Gaby, ¿eh? Sigue siendo. Yo creo que de esta salimos. Tenemos ya distinto. Lo que pasa, Gaby, que sí. lo que decís está buenísimo. No se puede no compartirlo. Lo que pasa es que los que responden esas preguntas, porque esas preguntas las hicimos siempre, digamos, los que tienen el poder de responderlas, muchos de ellos siguen en la misma. No sé, los Trump, los Bolsonaro, qué sé yo, un montón de gente que tiene que responder esas preguntas o que pueden modificar la vida de muchos, parecen no enterarse también. Otros sí. Yo pienso distinto. A ver, ahora Leo, fíjate, Leo. Yo pienso algo distinto con respecto a eso. Pienso lo siguiente, por un lado sí, Trump y Bolsonaro, pero por otro lado, ¿qué podés hacer vos o qué estás haciendo vos para que ese mundo sea distinto? Porque muchas veces es muy fácil mirar a Trump y Bolsonaro y putear, y yo creo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer un sacrificio o hacer algo para que eso sea distinto, y el gran cambio es ese. Y si bien suena todo como algo trillado, lo que te digo es muy incómodo y muy real, y es, no lo quiero hacer personal con ustedes, por eso digo que cada uno lo piense, pero ¿o qué estás haciendo para que ese cambio sea distinto de verdad? Para no pensar solo lo bien que estás y vos estás con tus problemas y egoísta, ¿estás haciendo algo por el otro o solamente decís tenemos que aprender y Trump y Bolsonaro? Porque ahí está el gran cambio. Yo creo que cuando vos hagas un sacrificio, no vos, ninguno de ustedes, yo también, uh-huh, todos. Cuando vos hagas un sacrificio y en algo que te tocó a vos y vos lo haces por otro de verdad, ahí va a empezar un cambio. Porque si no, es pasa que ahí ser solidario echándole la culpa a los gobiernos. Es fácil. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Para mí, ahí estás cayendo en la caridad. Y la caridad es algo que avala la desigualdad. Hola. Entonces, cuando vos sos caritativo, es como que a mí me sobra esto o voy a dejarte esto que a mí me sobra para que vos comas. Y en realidad, yo soy partidario, en general, de liberar para arriba. Es decir, una vez tuve una charla con un comunista, ¿no?, que decía, todos tenemos que ganar menos, etcétera. Digo, no. Cuando dicen, un diputado tiene que ganar como un docente. No, un docente tiene que ganar como un diputado. Es decir, nivelemos para arriba. Porque si no, estamos avalando la caridad. Es decir, cada tanto regalamos una frazada y nos sentimos mucho más tranquilos con nuestra conciencia. Pero después de mañana no estamos yendo a eso. Por eso hay lugares sí, Gaby, como pero la hay Fundación cosas que, sí. Hay, no, hay, cosas que... hay lugares como la Fundación sí que está todos los días atrás de eso. ¿Sí? Y hay gente que aporta a eso para que esto ocurra. Pero a lo que voy es, a mí me gustaría que no haga falta gente como, sí, pero como todo Manu. Eso son palabras para sí. Vacías con respecto a lo que te digo yo. Yo lo que te digo es más concreto, es, che, ¿por qué no haces algo hoy? ¿Por qué no te preocupás en hacer algo? Y si todos nos preocupamos en hacer algo, vamos a estar, pero no bien, mucho mejor. Y después todos esos, con esa misma fuerza, los gobiernos también lo van a empezar a hacer, pero no si vos no haces nada hoy a la tarde, es que no va a pasar nada. Ya te lo digo, no va a pasar nada. Es probable, sí, es probable. Vos, hoy a la tarde, en vez de ver una serie, no lo digo vos, estoy hablando... No, te entiendo, te entiendo lo que decís. Fíjate, che, ¿qué puedo hacer hoy? Voy a hacer algo, a ver, voy a juntar a 3 vecinos, voy a hacer algo. Che, ya que voy al supermercado, voy a llamar a 4 mayores que conozco, a ver qué puedo hacer. Voy a no sé qué, che, voy a ocuparme de tal cosa. Che, y si junto, ¿qué contactos tengo? A ver, che, y si esto, y con esto armo una red y no sé qué... Y ahí empezaste a hacer algo. Si no es bla, bla, bla, es del sillón. A eso voy. Y nada va a cambiar, porque si hacemos solo bla, bla, bla, no va a cambiar nada, boludo. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? No va a cambiar Bolsonaro. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. A eso voy. Coincido. Bien. Está bien. Sí. No, vamos a tirar la apertura, pero cerrás. No. Yo pienso que la mayoría de la gente no tiene un mango y menos tiene tiempo porque trabaja 1000 horas por día, entonces le cuesta mucho encontrar un espacio donde decir cómo ayuda al otro, que es lo ideal, lo que dice Andy. Pero Tania, los que menos tienen son los que más ayudan, ¿eh? Sí, pero en general, si él habla como de la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no tiene ni tiempo o termina ayudando a un familiar, ponele, yo no voy a estar ayudando a un extraño si le tengo que dar de comer a mi mamá que no tiene, ¿me entendés? Entonces es como, me parece que en el caso de los argentinos es muchas veces así. Primero están ayudando a algún familiar, porque no tienen, hay alguien que la está pasando muy mal. No se trata de que cada uno se haga cargo de lo que digo y empiece a explicarse a sí mismo. Yo te digo, es un tema más profundo de, si vos querés un cambio, empezá a verte vos. Si cada uno se mira a sí mismo en qué puede colaborar, ahí vas a tener una respuesta a algo. Y después vemos el mundo, me parece a mí. Me piden que vaya cerrando. Vamos a arrancar con un tema que salió el otro día en este recital super solidario que organizó Lady Gaga, ¿verdad? Que sí. ¿Alguien lo vio? No lo vi. Yo lo vi entero. Yo lo vi un montón de veces. ¿Y? Muy bueno. Porque lo traduje en vivo ayer en Telefe. Me tocó hacer... ¡Felicitaciones, Jarrito! ¿Vos Gracias. Te bajaste bien, ahí o no? No. Decime, Jimmy. ¿Qué onda Lady Gaga? ¿Es copada? Yo fui Lady Gaga. Así que te puedo decir lo que quieras de Lady Gaga, pues fui ella. Durante hacías la voz. Sí, fui ella, fui. Fui Elton John también, fui Paul McCartney. Pero ayer lo dieron, yo lo vi el sábado. Salió el sábado en inglés, sin subtítulos, sin nada, en MTV y en Comedy Central. Y el domingo a la noche con doblaje en castellano hecho por Mariano Banchero y por mí en Telefe. Ah, lo vi en TNT. Sí, es que si quieres saber cosas sobre Melinda Gates, también te puedo contestar porque fui Melinda Gates. Bien. Escuchame, me encanta, Harry. No entiendo cómo no lo dijiste antes, está buenísimo. Pero es porque antes no había pasado todavía. Fui Beyoncé también. ¿Querés saber de Beyoncé? Fui Beyoncé. No, pero qué momento más importante a Chocotorta que esto. Otro tema lo discutimos interno después. Escúchame, vamos con la. ¿Te parece con un tema entonces de los Stones? ¿Cómo es cuando aparecieron los Stones? Yo no lo vi. Contanos cómo fue. Fue así. Bueno, contalo, Harry. Sí. No, y no, él no, es Melinda no, Gates, dale. Dale para adelante. Yo no fui los Stones, fue Banchero. Dividieron la pantalla en cuatro. Primero apareció Mick y estaban las pantallas apagadas. Hicieron You Can't Always Get What You Want. Y cada vez que aparecía una guitarra iba apareciendo uno de los cuatro Stones. Te voy a decir la verdad, sabiendo que no estaba en vivo, que estaba grabado, cuando lo estaba viendo el sábado a la noche en MTV, vi que aparecieron los Stones. Yo sabía que en esa parte de la rutina venían los Stones porque estaba preparándome para traducirlo. Y veo que están todas las pantallas en negro y digo, no, boludo, cagamos. No, era obvio. Tienen que habilitar el video. Sí, ya sé, pero mi primer pensamiento fue, tienen que habilitar el video. Claro. No. Que apreten al B. Igual, yo quiero decir... Haciendo percusión con tres cajitas en la casa, fue hermoso. Chicos, nos estamos haciendo todo lo boludo. Si quieren, seguimos así. No hay ningún problema, hagámonos lo boludo. Pero Darrell Jones necesita una cámara. Chicos, el bajista de los Stones, claramente, porque es negro, no le dan lugar... terminemos con esto, nos estamos haciendo todos los boludos, vamos a seguir vida hasta que un día digamos un día no va a pasar a nosotros. Esto pasaba en vivo el otro día. Buenos días a todos. Buen día, perro. ¿Cómo andan? Es mentira lo del huevo blanco y colorado. Los dos tienen el mismo nutriente. La única variación que puede llegar a haber es el tema de la alimentación del animal. Si no, es exactamente lo mismo. Si no, vas a comprar huevo de codorniz y ese sí, tiene más nutriente que el huevo de la gallina. Hola perros, acá arrancando el día, escuchándolos como lo hacía cada mañana en la otra vida, antes del coronavirus en el trabajo. Un besito a todos, los quiero. Está bueno eso, somos parte de la costumbre de algunas personas que trabajaban escuchándonos y que tal vez ahora trabajan desde la casa y como parte de su trabajo, perros de la calle de fondo, me gusta. Harry querido, tu turno. Calle, viste que todos conocemos a alguien que es muy inteligente, una persona que indudablemente es inteligente, vos la ves y decís, che, qué inteligente esta persona, pero toma malas decisiones, hace cosas estúpidas. ¿Se puede ser inteligente y tomar malas decisiones? Justamente, sí. De eso se trata. O el inteligente toma buenas decisiones. Esa gente que vos decís como, pero ¿cómo puede haber hecho esta boludez una persona tan inteligente? ¿Nunca te pasó eso? Sí. Yo conozco una persona que es brillante, pero brillante a otro nivel, una inteligencia, libros publicados, todo. Pero le pedís que saque una carne de un tupper, la caliente en el microondas, se le cae en el camino, no entiende, la descongela en vez de calentarla. Para esa persona es esta columna, Tania. Porque leí un artículo que nadie más va a leer, obviamente, porque la cuarentena es así, sobre paso de información, que se llama ¿Por qué la gente inteligente hace estupideces? Me encanta. Me encanta y además nunca entendí por qué me pasa, me encanta. La inteligencia no es lo mismo que el pensamiento crítico, es la bajada de la nota y un poco anticipa de qué se va a tratar. ¿Qué significa ser inteligente? Vamos a arrancar por ahí. Todo esto yo repito información de la nota, no estoy metiendo nada de información personal. El uso cotidiano de qué es ser inteligente es para referirse a alguien que sabe cosas y toma buenas decisiones, pero esa definición en realidad no tiene nada que ver con la forma en la que se mide la inteligencia, o sea, cómo medimos quién es inteligente y quién no. El método más conocido es el IQ, el coeficiente intelectual, que incluye test como puzzles distintos, rompecabezas o problemas matemáticos, reconocimiento de patrones, preguntas de vocabulario, esas cosas. La gente que tiene coeficiente intelectual alto tiene más chances de sacarse mejores notas, de que les vaya mejor en la escuela y de tener éxito en el trabajo. Y es menos probable que tengan problemas con la ley, especialmente durante la adolescencia. Pero la mayoría de los test de inteligencia no miden cómo funciona la toma de decisiones en la vida real ni cómo interactuamos con los demás. Hasta acá. Pero la toma de, la inteligencia entonces, por ejemplo, en el deporte, Harry, la inteligencia está íntimamente vinculada con la toma de decisiones. Exacto, la toma de decisiones de cuándo, suponete, cuándo dar bien un pase, cuándo patear al arco, cuándo no patear, cuándo hacer esto, cuándo no hacer lo otro, digamos, la toma de decisiones que te lleva a jugar mejor o a ganar el partido. Claro, en cambio, si vos seguramente a ese mismo pibe que capaz que toma en un milisegundo la decisión de dar el pase correcto y calcula también la distancia a la que viene corriendo su compañero y tiene en cuenta el viento y la humedad del terreno y un montón de variables en su cabeza y da el pase correcto, seguramente si a ese pibe le haces un examen de coeficiente intelectual, el IQ clásico, capaz que no le da tan alto, ¿eh? Capaz que a otra persona que no puede hacer lo que él hace en la cancha, le da mucho más alto que a él. Es que yo siempre digo que poner los pases de Riquelme, por poner un ejemplo, él, sin hacer toda la cuenta, está haciendo física, que es la velocidad del receptor, la velocidad de la pelota, el viento, el césped, si corre rápido, si corre lento y todo es eso. Es un ingeniero. Para mí es más, tiene más inteligencia el que recibe que el que manda el pase. Porque el que recibe sabe a dónde va a ir. El que manda ya sabe, pero el que recibe tiene que adivinar. Entonces es más inteligente, Calle. No, te pido, si puedes no participar de esta columna, le haces un gran favor, tanto a nosotros como a los oyentes. Eso es inteligencia. Pensando de esta manera. Esta columna es más nada inteligente. Con no, para, porque acá lo quiero, lo voy a terminar. Gabriel, ¿quién es más inteligente? ¿El que inventa la vacuna o el que la compra? No, ¿quién es más inteligente? Y contestame con esto, ¿el Negro Enrique o Maradona? Maradona. Listo, gané. Tienes razón, Dios. Te ganó. Mutealo, Leo, por favor. Te ganó. Pero bueno, hablemos del pensamiento crítico, de esta diferencia que establece esta nota entre el IQ, el coeficiente intelectual, y el pensamiento crítico. Se define como el conjunto de habilidades cognitivas que nos permite pensar racionalmente de acuerdo a objetivos y una predisposición a usar estas habilidades cuando corresponde. O sea, tomar la decisión correcta en el momento correcto, para traducirlo. El pensador crítico, en general, por cómo lo define este artículo, es una persona escéptica, es un pensador flexible que requiere evidencia para bancar sus creencias y que reconoce los intentos falaces para persuadirlo. O sea, cuando alguien le quiere vender algo con una mentira, por ejemplo. El pensador crítico, en general, lo que pasa es que atraviesa menos situaciones malas en la vida porque toma mejores decisiones. Acá les cuento el estudio que hizo la gente de este artículo, que es el siguiente. Agarraron un montón de gente y les midieron el pensamiento crítico. O sea, armaron un test para medir pensamiento crítico. Y les hicieron un inventario aparte de malas experiencias en la vida. O sea, onda, ¿te pasó esto? No. ¿Te pasó esto? Sí. ¿Te pasó esto? No. Etcétera. El test de pensamiento crítico incluía razonamiento verbal, o sea, ya no vocabulario, o sea, saber más palabras. Armar una frase. Claro, ese tipo de cosas. Análisis de argumentos. Testeo, que es algo que se ve muy poco en Twitter, por ejemplo, en esta época, testeos de hipótesis, probabilidad de incertidumbre, o sea, posibilidad de que una cosa suceda o no, y toma de decisiones y resolución de problemas. Esos fueron los problemas que se les plantearon en el examen. El inventario de malas experiencias en la vida podían ser académicas, de salud, legales, ponele, como me agarró la cana con un porro, interpersonales, engañé a mi mujer, o financiera, hice la inversión correcta o no, ponele. O tengo mucha deuda en la tarjeta que se me acumuló, ese tipo de cosas. La forma en la que fuiste tomando decisiones en tu vida que pueden haber sido buenas o malas. Y el resultado. Pero, Harry, claro, sí. Harry, una pregunta. A mí me da la sensación que uno en su vida toma, ponele, 4 o 5, puede ser más, puede ser menos, decisiones de las trascendentes, de las que te cambian la vida, y después todos los días tomás pequeñas decisiones. Es que me parece esto, que eso, lo otro. Me parece que esto está más apuntado a eso, a las pequeñas decisiones. Claro, A cómo más o menos vas llevando tu día a día. Capaz que algunas un poco más grandes, tipo, bueno, tenía para elegir entre estos dos laburos y me quedé con este. O sea, lo analizaste bien, lo sopesaste bien. ¿Cuántos movimientos adelante viste? Recién hablábamos fuera del aire del ajedrez. O sea, ¿cuántas movidas más podés ver más allá de la que vas a hacer vos, digamos? Eso es lo que hace que seas más pensador crítico que inteligente, ponele. Y el resultado que les dio el estudio fue mayor pensamiento crítico, menos experiencias malas en la vida. Al revés de inteligencia. Con la inteligencia tradicional, la del coeficiente intelectual, la matemática, los estudios no son conclusivos. O sea, no hay una relación clara entre malas experiencias en la vida o buenas experiencias en la vida y cantidad de inteligencia. ¿Okay? Pero para explicarlo más, más mundana. Te lo digo más mundial. La inteligencia tradicional, lo que entendemos como inteligencia, el tipo que es rápido con los números, ¿viste? Que tiene inteligencia matemática, la lógica, la que te da bien el coeficiente intelectual, el examen de coeficiente intelectual, el que mide alto en el coeficiente intelectual. Sí. O sea, no hay un vínculo claro entre la gente que tiene alto coeficiente intelectual y la gente que tiene buena vida, la gente que vive bien. ¿Entendés? O sea, no hay una relación, no es correlativo. O sea, te puede ir bien o te puede ir mal. De hecho, muchas veces uno ha visto películas o libros o mismo biografías de personas súper inteligentes, pero que o no tienen amigos o ese tipo de cosas que convierten a tu vida en mucho más aburrida, digamos. No quiere decir que porque seas un genio en matemática, física, lo que vos quieras, tengas una vida de excelencia. No, claramente no. En cambio, en la gente que midió alto en pensamiento crítico, en esta cosa que tiene más que ver con la resolución de los problemas en la vida real, a esa gente sí hay una correlación en este estudio entre la calidad de vida que tienen o la buena vida que viven o la menor cantidad de problemas que tienen en su vida y su mayor pensamiento crítico. La buena noticia de esto es que el coeficiente intelectual es algo que es bastante innato, o sea, es difícil de entrenar. O sea, una persona que mide determinado puntaje de coeficiente intelectual es difícil entrenarla mucho. Pero el pensamiento crítico sí. El pensamiento crítico se puede entrenar, así que se puede entrenar para tener una vida mejor con él. ¿Pero cómo se entrena el pensamiento crítico? Ese es otro artículo. Ese no lo leí. El lunes bueno, que viene lo cuento. Está bueno para desarrollarlo. Igual después cada uno lo puede leer. Entra a Google y por ahí lo puede leer cada uno. Pero si tener un buen pensamiento crítico te mejora la vida, está bueno para que cada uno se... Yo lo voy a leer. Sí. Perdón, espero que no sea hacer crucigramas, porque siempre la respuesta es, bueno, hacer crucigramas, ¿viste? Nah, crucigramas ni a palo. No, ¿sabés lo que sí me parece que está bueno? Hay una cosa que tienen mucho los yankees en las escuelas, que al menos lo vemos en las películas, por lo menos, no sé si será real, que es esa cosa del club de debate, ¿viste? Sí, total, de libros, de películas, de todo. Sí, o que se juntan todos y capaz que, no sé, tienen que debatir Trump contra Putin, ponele. Y yo te digo, bueno, Calle, vos vas a ser Trump, Gaby, vos vas a ser Putin. Los dos tienen que investigar al personaje y yo les voy a dar un tema, ponele cambio climático. Y ahora debatan. Sí. Y vos tenés que ponerte en la cabeza de lo que pensaría Trump o pensaría Putin sobre cambio climático y discutir entre ustedes, más allá de lo que ustedes piensen como personas. Eso es un buen ejercicio, por ejemplo, para desarrollar. ¿Querés que lo hagamos, Jules? Yo soy Trump. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Cambio climático, un verso, yo soy Trump, es un verso de Greenpeace. No está coincido con vos, Donaldo. ¿Hablamos otro día? Dale, juntémonos. Abrazo. ¿Cómo estuvo, Harry? Excelente. Están los dos muy bien en pensamiento crítico, los felicito. Van a tener una muy buena vida. Muchísimas gracias. ¿Llamar el oyente a decir Jules delincuente o alguno de los dos? Bueno, en este caso no da lugar, Tania. No da lugar. Excelente, no, Harry, Excelente, Jarrito. Abrazo grande. To the heavens, it starts. Bien, amigos, y así pasaba David Bowie, y les cuento que lo que viene después es la hora del oyente, es decir, sacamos a los oyentes, damos al aire nuestro número de Zoom para que quiera engancharse, y de ahí vamos viendo con la hora del oyente. Que está escuchando, no le cambia nada, simplemente que le vemos la cara al oyente que va saliendo y podemos elegir mejor, ir viendo y compartir más cosas. Pero si vos te querés enganchar a nuestra transmisión, después de la tanda, al toque, te vamos a dar el número de Zoom para que entres a nuestra transmisión. Y si no, escucharás los oyentes, porque es tu hora, es la hora del oyente. Ya volvemos y podés dejar mensajes al 155-025-9510. Bien, 10:40, estamos al aire. Tenemos por delante la del oyente, ¿sí? ¿Qué quiere decir la hora del oyente? Desde la semana pasada nos sumamos a esta genialidad que le está salvando la cuarentena a varios, que se llama Zoom, ¿verdad? Para vernos las caras, no solamente nosotros, sino también, y en este caso, verle la cara al oyente. Verle la cara al oyente para que pueda sumarse, pero tan solo 100 personas pueden entrar a nuestro Zoom. Ahora sí, es limita- A ver, Andy, ahí te escuchamos, dale. Sí, ahora sí, ahora sí. Bien, ahí. Bien. Tan solo 100, decís, tan solo 100 personas. Sí, Hardy había vendido humo un poquito, diciendo que eran 1000, pero ese humo se disipó rápidamente y nos enteramos que solo pueden sumarse 100 personas. Por lo tanto, nosotros vamos a dar cuál es el ID de nuestro Zoom, la clave, el password, como diría Jules, y las 100 primeras personas que lo aprieten, se le dirán los dedos, son las que van a poder ingresar. Sí, quiere saber la gente cómo Gonzalo Orden ya entró, ¿no? Porque está en las redes de perros ya. Sí, está en Instagram. Y entonces estamos vendiendo mal. Pero te digo, en estos días de quedarnos en casa, necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada o lo que sea que nos haga sentir más cerca. Por eso, si sos Movistar, tenés gigas gratis. Activalos cuando lo necesites desde la app Mi Movistar. Sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar. Y por el otro lado, también decirte que quédate en casa y viví el primer Movistar Freestyle. Mirá en vivo D-Talk versus Dani y Roma versus NTC con el Misionero como host. El lunes 20 y martes 21 de abril desde las 20:30 en el canal de YouTube de Movistar Argentina. Conocé más en las redes de Movistar. Sigamos más conectados que nunca. Lo dije bien, ¿no? De toque. Pero sí, el resto sí, perfecto. Sí, sí, sí. Porque no sabía, viste, que a veces me lo pones. Sí, sí, sí, obvio. Gracias. Gracias. Me pareció. Me hizo ruido algo, no sabía qué. Estoy en vivo leyéndolo. Bueno, amigos, ahora sí están enganchados los oyentes porque muchos fueron a Instagram. Pero si fueron a Instagram no van a poder ir al otro. Bueno, los oyentes, silénciense. Claro, muteados. Y después el número es 874-9961-7272. 874-9961-7272 y la clave es 128-273. 128-273. Última vez, 874-9961. Todavía quedan 70 lugares. 874-9961-7272 y la clave es 128-273. Amigos, y arrancamos, si les parece, vamos saludando mientras ahora sí se va sumando gente. Voy a arrancar, si les parece, en esta hora el oyente con Daniel Ríos. Estando, me parece, lo cual por tenemos, ¿no? Sí, Daniel Ríos. La clave es 128. Quédense, por favor, los que entran, estamos, quédense. Daniel Ríos, no. ¿Qué pasó? Pero Gonzalo Orden, buen día, Gonzalo Orden. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Hola, Gonzalito. tranquilo. Ahí me escuchan. Tranquilo, Gonza, ¿dónde estás? Sí, ahí te escuchamos, más o menos que te escuchamos. ¿Dónde estás? Estoy en la calle porque hoy me tocó tener turno con el banco. Ajá. Así que... ¿Qué le quiere hacer al banco? Tengo turno ahora justo para ver si tengo una tarjeta de débito, porque si sin plata hace como un mes. Claro. Ah, y no podía... Pero, ¿no tenés tarjeta de débito? No, no tengo tarjeta de débito y me la tenían que mandar... hace como un mes más o menos, no me la mandaron desde que empezó todo esto, así que bueno, me venía manejando como podía. Y bueno, aprovecho, veo el sol, estoy en la calle, tengo turno para ahora, dentro de 10 minutos, y bueno, los escucho hace tanto tiempo que esta es una nueva forma de seguirlos escuchando. Me gusta. Sí, Tania, ¿qué quiere preguntar? ¿Te dieron? Orden. Ojo, la chicharra va a sonar. No, Daniel Ríos está hablando. Daniel Ríos, perdón. Daniel... ¿Cómo tardaste mucho en que te dieran el turno para el banco? Porque está todo el mundo quejándose de eso. ¿Cómo hiciste? Cuando lo quise sacar para la semana pasada, me dijo que ya estaban todos los turnos entregados y el sábado entré y apenas entré, se ve que justo habían renovado para esta semana y pegué turno para hoy. El barrigo de cuello, Jules, tiene Daniel Ríos. Me preocupa mucho antes de cortar. Jules, claro, no, es que... Está que haciendo no bajé todo. Al auto. Es que Daniel Río, ahí está el problema. Está manejando. Usted está en cualquiera. No, está parado. No, que, y te estoy viendo. Está parado. Pero parado. Me bajo. Soy de la patada, me bajo. Soy de la patada. Chicharra, más rápido, Leo, la chicharra. Vamos con un beso, Daniel Ríos. Vamos bueno, con amigos, Gonzalo, un abrazo hombre, gigante. Los quiero mucho. Buen día. Chau, Daniel. Abrazo, Daniel. Chau. Gonzalo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pintando algo? No, estoy desayunando. Bueno, desayunando. ¿Orden es tu apellido? Así es, Gonzalo Orden. Ah, bien. Para mí te tenés que casar con Julieta Progreso y que tu hijo sea... Irse a Brasil es buena, irse a Brasil es bueno. Sí, sí. Se escuchan risas de fondo como una sitcom, me gusta, pero mutense, sí, Cayetano. ¿Qué desayuno? Orden. Eso. ¿Cómo? Y alguien que tiene, por favor, lo que dicen todos que se anula el micrófono. Fíjate, Leo, por ejemplo, Sofía, estoy viendo que no sé, ahora sí se mutió Sofía. Leo, hacete el policía de muteado, que estén todos muteados para que salga bien. Me gusta mucho. En instantes, Luca Pelacini te cuenta de un rompecabezas de 5.000 piezas. Eso va a ser en instantes. Acá adivinamos la situación. Bueno, entonces, ¿qué comes, Gonzalo? Una tostada de Finlandia con queso y lomito. No me haga chivo. Lo chivo. ¿Sos ordenado, Orden? Bien. Sí, bastante. Bastante. Bien. Hago honor a mi apellido. Algarola, estás durmiendo con la chicharra. Un abrazo, Gonzalito. Por favor, el que no se mutea será eliminado automáticamente. Gracias. Perfecto. Me gusta eso. Tengo un juego. Tírelo rápido. Ahí igual hay todavía hay no muteados, no sabemos quiénes son, pero bueno. Afuera, el no marcas muteado afuera. Países, marcas que son países como la que mencionó el oyente. No, pero no podemos hacer marca, calle, por Dios. Claro. Ok, terminó el juego. Bien, excelente, gran juego, Calle. Atención, yo tenía a alguien, tengo una pareja que no sabemos si son tres, quiero saber todo de Denise de Egidio, que está escuchando aquí en atrás, pero ahora apareció una chica. ¿Cómo estás, Denise? Buen día. Todo bien, acá desde Barcelona. Buenas. En Barcelona, bien, otro más. Con mi hermano, ¿con quién estás? Mi cuñada y mi mamá. Uy, ¿todos juntos viviendo? Sí, estamos acá un poco encerrados, sí, en un departamento los cuatro. Sí, sí. ¿Están felices los cuatro más o menos? No, estamos bien. Lo que pasa es que, bueno, mi hermano tuvo un accidente el mes pasado y mi vieja vino acá a ayudarlo. Bueno, ayudarnos a los dos. Mi hermano, mi cuñada y yo vivimos acá en Barcelona. Y bueno, a causa del accidente que tuvo, mi vieja se vino para acá y ahora está prisionera. ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? Lo atropelló un auto cuando estaba yendo a trabajar. Estaba sacando la bici de Bicing, el que conoce Barcelona sabe de lo que digo. Sí, y... es como acá, el sistema de bicicleta, en Barcelona es muy popular, mucho se usa. Sí. Y así lo atropellaron, ¿y cómo está? Bueno, acá está, mirá, re bien. Silla de ruedas. Acá está, silla de ruedas. Uy, silla de ruedas, boludo, ¿qué te pasó? ¿Médicamente qué fue? Tuve una fractura, un golpe muy grande en la cabeza. Dos fracturas en la clavícula derecha y seis fracturas en la rodilla izquierda. No exagere, no pasa nada. No pasa nada. No, fue terrible. En teoría estuve inconsciente 20, 25 minutos. Y nada, yo me desperté en la ambulancia. Igual, ¿qué pensaste? ¿En el momento? ¿Qué pensás en el momento en el que te despertás después de haber estado inconsciente? ¿Te hace una ambulancia? ¿Te duele todo el cuerpo? ¿Qué pensaste? No, en lo primero que pensé es en... Me estaba esperando un compañero de laburo para ir a trabajar y le dije, por favor, avísenle que no llego. ¿Qué hora? No sabía ni dónde estaba, no tenía ni idea, ni nada. No tenía nada, idea de nada. O sea... Confusión total. Sí. Lo más gracioso igual fue que como se golpeó tan fuerte la cabeza, es como que hablaba mal. No, claro, podía hablar. Eso no es gracioso. Bueno, sí, no es gracioso. Fue todo un... Ahora sí, fue todo un super... Pero pará, sonó la chicharra, porque la chicharra no le da pena. Ay, el criterio, sí, ¿no? De la chicharra. El no criterio. Quiero saber algo, Denise. Pregúntale a tu hermano. Quiero saber, que se me cortó en un momento. ¿Frenó el chabón o no? Bueno, en un principio sí. No, en un principio no, pero aparentemente después sí. Había gente que me encontró tirado. Claro, cuando llegó a la casa frenó. Lo fueron a buscar. Igual lo peor de todo es que fue una persona de 84 años. Sí. Así que es como que sí, fue un bajón. Sí, con un fisito. Sí, boludo, me atropellaron con un fisito. No. Sí. No. Es indignante, porque por lo menos es una camioneta y decís, bueno, pero te rompieron todo con el tema, menos mal. El tema es que se me apagó la tele, porque yo estaba con la bicicleta, estaba el semáforo en rojo, yo estaba esperando que se ponga en verde, y me atropellaron de atrás, así que es completamente perdido, tal cual. No, malísimo. Tal cual. Bueno, amigo, mucha suerte. Chao, un beso a tu mamá. Chao, hasta luego. Gracias por la compañía. Chao. Nos vemos. Chau. Bien, amigos, continuamos. Me dicen que con Sergio. Buen día, Sergio, mientras le decimos a Fer Vericola que desempañe, por Dios, la cámara. ¿Cómo estás, Sergio Aramayo? Buen día. Todo bien, Andy, todo bien. Gente oscuro, delincuente. Lo que pasa que, mira, me da el sol acá en la oficina. Mira, ¿ves? Ahí, me da el sol a pleno. Bien, ¿dónde estás, Sergio? Eso. Estoy en la oficina acá en Gerli Lanús, estoy trabajando mediodía y bueno, tratando de activar un poco el trabajo que está básicamente a menos del 50% y nada, luchando un poquito con la situación que todos atravesamos, ¿no? Eso sí. Sergio, ¿estamos hablando con un teléfono fijo hace un ratito? Sí, estoy trabajando, manejo las ventas de la empresa, por eso. O sea, tengo celular, teléfono, celular todo el tiempo, estoy a 20 manos. Pero bueno. ¿Qué venden? Para golpes de auto. Para golpes de auto. El español. ¿Llegan a Barcelona? No, es español. Esa es competencia internacional. Somos una pymes nacional, chiquita. Se llama... no voy a decir el nombre, pero es una empresa chiquita. Pero es conocida en lo que hacemos hace 40 años, más o menos. ¿Y están vendiendo ahora? ¿Está funcionando el negocio? Harry, estamos... la semana pasada abrieron los negocios con este modo delivery. Porque, bueno, activaron las autopartes, pero nosotros somos fábrica, no somos venta. O sea, le proveemos a todas las autopartes, distribuidores grandes y casas de repuestos importantes del país del interior. Estamos luchando a ver si podemos salir a la fábrica, pero yo como manejo la venta, ya arranqué, digamos. Por suerte. Claro. Bien, amigos, sonó chicharra. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Los que cuando suena chicharra pueden mandar un saludo si quieren, ¿eh? Y con eso lo despedimos. No, un abrazo grande. Listo, chau. Ani Rivas no para de comer, por Dios, no para de comer. Hace una hora está comiendo. Buen día, Ani, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Hola, está Ani Rivas. Estoy desayunando en Rosario. En Rosario. ¿Cómo está el tema de Rosario? ¿No sale nadie a la calle? ¿Sí salen? ¿Cómo están respetando? Más o menos. No hay muchos controles. Ahí pasó un rosarino por atrás. Sí, estamos acá con mi novio. Miren, les voy a mostrar. En un buen ambiente. Él labura ahí al lado mío. Y es yo tremendo. Estoy acá. ¿Cuánto hace que están de novios? 10 años. ¿10 años? ¿Y cuánto hace que viven? Como 6 años. Lo que pasa es que estamos remodelando una... Esto es el límite ya. Es como a todo nada van con esto. Ya si sobreviven. Estamos remodelando una casita. Sí, sí, mal. Estamos remodelando una casita y justo nos tuvimos que mudar acá y nos agarró acá en el... En la intersección. Ah, en el interín, claro. Claro, claro, cuarentena y monoambiente. Cuarentena y monoambiente, desarrolle. Y 10 años de noviazgo. Y 10 años de noviazgo. Ya estamos como re, viste, mucha charla, mucho. Y 10 años es como que ya... Son amigos. ¿Qué? Ani, no, no somos amigos. La pregunta mortal es esa, claro. Si son amigos, tenés mucho cuidado de no caer en la zona amigos ya. Si caes ahí, ya no se puede salir ahí, ¿eh? No, pará, tuvimos una separación de un año, hace 2 años. Volvimos y ya mucha charla, ya estamos como... Nos llevamos bien. Se contaron todo, Ani, cuando se separaron, no. Porque es obvio que... No. Vos no querés saber no y él no quiso saber. No se preguntó nada. Nada. No se preguntó nada. Nada, nada. Y, no. Está bien, mirá que en un año hay que recuperar todo el tiempo perdido, y, pero sin embargo volvieron, pero nadie preguntó nada. Yo dije que en ese año cada uno, va, yo dije cada uno que haga lo que quiera, no sabíamos que íbamos a volver, pensamos que no íbamos a volver en realidad, pero volvimos y yo dije que no quería saber nada. Ani, o sea, pero me gusta esa cosa de 8 años, estaban mal, se separaron porque aburridos, por lo que sea, es obvio la rutina. Nos separamos a los abrazos, así... Claro, sí, wow, te amo, llorando. Pero sí, chao. Pero después volvieron, o sea que volvimos. La fantasía de la separación era una fantasía o está bueno un año y después estaba mejor lo que tenían, eso que estaba. Sí, para mí estaba mejor lo que tenemos. Está mejor lo bien. Que tenemos. Ani, ¿quién me llamó, Jul? Yo. No, Ani, primero, dos preguntas primero, ¿canallas o leprosos? Yo soy de River porque soy de San Nicolás en realidad, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué tiene que ver San Nicolás con River? No, para. ¿Cómo? Soy de San Nicolás, por eso soy de River. Si soy de Núñez, me tenés que decir eso. ¿Qué tiene que ver? No, pero mi papá es de Buenos Aires y era de River y bueno. ¿Qué sé yo? Y quedó. San Nicolás no tiene nada que ver, tenés razón. Calle, y la segunda pregunta, calle, tu trabajo. Ok, ¿hago mi trabajo? Sí. Para eso Ani, estás. Ani. ¿Qué? Tu papá era de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. No, ya lo dijo. Pará, todo, sigo, ¿no? pará. Y se pasa a Nicolás, ¿Ahora dónde vive tu viejo? No, en Buenos Aires, Victoria. Ah, está bien. Entonces está mal Ani, en calle está bien, está mal Ani. Dijiste mi papá era de River, entonces bueno. Ah, no, mi papá era de Buenos Aires. Bueno, listo. Vamos, zafamos. Sigue vivo. Estuvo internado casi coronavirus, pero no, al final no. ¿En serio? Por los síntomas, pero no era. Pero no era, exacto. Anda, te entiendo, pero chicharra, querido, dale. Amigos, vamos con Lucas Palacín, un Bani, hasta luego. Beso, claro, anda, genios. Tiene novia igual, anda, relajada. Sí, que pues, porque es linda, la dejá dos horas, sí. Carola, dale, ponete la sí, piba. Claro, por Dios, chicharra, no. Los oyentes también se dan cuenta, Carola, la están viendo todo. Yo quería poner al muchacho que está en el baño de vapor. Ahí se quería poner. El muchacho hay uno que tiene. Sí. Vamos con él. Él tiene una cara igual a un actor, Jules, un actor medio pelirrojo, el que hizo Nueve Reinas versión argentina, me Seth parece. Seth Rogen. John C. Reilly. No, sí, Reilly. John C. Reilly. Ese, John C. Reilly. ¿Cómo le va, Brícola? Buen día. Fer Brícola. ¿Qué tal? Buen día. El empañado. Uy. Tiene un bebé ahí. Fer Brícola, tiene un bebé en brazos. ¿De esto es un oso? Exactamente. Es una criatura. ¿De cuánto tiempo la criatura? Nació el 30 de marzo. No, en pleno corona. Pleno corona. ¿Y cómo fue eso? Bien, estábamos solos más o menos en el hospital. Claro. En el sector de neonatología estábamos solos, pero hubo un par de nacimientos. En la parte de cuando fuimos al control, una semana después, había como 20 nacimientos hubo en esa fecha, entre el 30 y el 31. Claro, ¿usted? Porque la gente tiene mucho sexo en vacaciones de invierno. Y ahí es donde son todos, los que nacen en esa fecha son todos hijos de docentes. O no, de no. Docente o abogado. Sí. Brícola. Sí, dígame. ¿Usted va a vivir en camiseta? A mí me parece una falta de respeto que aparezca en camiseta en este Zoom donde lo está mirando medio mundo. Sí. ¿No que es Aníbal? ¿Qué le pasa? No, no. Estoy trabajando remotamente y como no me ve nadie, excepto ustedes ahora. Claro. No, las camisetas a los varones, las camisetas a los varones les quedan muy mal, perdóname, Bricola. Es verdad. Pero ningún varón con esa. Lo que pasa es que todos los que nos criamos, los que tenemos más de 40 y nos criamos viendo duro de matar, creemos que nos va a quedar como a Bruce Willis, ¿entendés? Pero no. Descalzo, con un pantalón de vestir y camiseta, pero no. No, no, no, no, no queda. Bueno, Bricola, un abrazo grande. Chicharra ahora. Gracias por todo. Chao, Brico. Que no suena porque quiere hacerse el que no fue antes porque era linda. Pero bueno, yo tengo mucha intriga yo con Lucas Pelacini, que está, puso la cámara. Vean el rompecabezas que está armando Lucas Pelacini, que es impresionante. ¿Cuántas piezas, Lucas? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, perros. 2000 piezas tiene eso. 2000, es de chiquito. ¿Y cuánto tardás en armar eso? Mirá, este lo estuve haciendo más tranqui, porque había estado con otros antes y te metí muchas fichas, ¿viste? Y lo hice muy rápido y te quedas con ganas, ¿viste? Entonces, sí, más tranqui, hace 2 semanas estoy haciendo. Yo no tengo esa paciencia. Yo prefiero estudiar guitarra, que te aporta algo en la vida. Eso no te va a dejar nada. Perdón, esto es como meditar, Andrés, me parece, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que tiene un efecto similar. Sí. Tiene mucha filosofía, claro. Rompecabezas. Si armás un rompecabezas de 10.000 piezas, estás un nivel por encima de cualquier persona en cuanto a paciencia, no tengo duda. Porque, por ejemplo, yo le pregunto esto, Pelacini. Sí. Vio que yo lo estoy viendo ahí de fondo, ¿no? Le contamos al oyente que no está mirando. Hay todo verde, verde, verde, verde. ¿Cómo carajo sabés verde, verde, verde qué pieza va con cuál? Si es todo verde, verde, verde. ¿Se entiende la pregunta? Tiene diferentes tonalidades, aunque no parezca, tienen más oscuro, más claros, y eso lo difícil es distinguir esas tonalidades. Ahora estoy con la parte celeste del cielo, que ya la estoy por terminar, me faltarán unas menos de 100 piezas, me faltan, y ahora sí, son todo iguales, todo igual, está queda, difícil la cosa. Sí, claro. ¿Y Pelacini, le queda seda todavía o tuvo que salir a comprar? Más o menos. No, me quedé sin lo que va entre la seda, pero bueno. Pelacini, claro. ¿En algún momento perdiste la caja del rompecabezas porque es el único juego, no sé qué, de mesa, que si perdés la caja no puedes hacer nada, te quedas en pelota? Y la verdad que sí, es mucha guía. Es clave tener la imagen porque si no, fuiste. ¿Con quién vivís, Pelacini? Vivo con mi familia, mis dos padres y mi hermanita. Claro, pero tu hermanito viene un día y se levantó de mal humor y te tira toda la mierda, ¿y qué haces? Tenés que ir a tu casa, en cuarentena. Sí, no, la mato. No, aparte acá nadie puede poner una ficha, porque lo quiero hacer las 2000 piezas, las quiero hacer yo, la que nadie toque, meta mano. Sonó Chicharra, un abrazo, Pelacini. Un abrazo, chicos, saludos. Amigos, chau, Pelacini. Continuamos. Chau, Pelacini. ¿Tienes alguna preferencia, Tania? Porque vos siempre te gusta algún pibe de los de Zoom. Ah, pero ahora no quiero elegir a uno que me gusta, quiero elegir a uno que está en una vena. ¿Eh? A Guillermo. ¿Que está qué? En una vena. Está en una vena. Ah, sí, Guillermo está en la vena. Está en una vena. Totalmente. Guillermo está en la vena. Guillermo Escaso. Buen día. Está en medio de la vena, sí, para el que lo está viendo. Sí, buen día. No, Guillermo está en otra. Voy a elegir a alguien que me guste. Tuvo una trombosis. Tuvo una trombosis, se quedó otra. Elegí otro. Perdón, Andy. Hay uno que se puso, me parece a mí, para que lo llamemos, y conmigo lo logro, convivencia forzosa, que se puso, no sé si lo van a encontrar, porque lo encontré de culo buscando el fondo. Me gusta porque, hagámoslo, pero me gusta porque en el nombre empezó a mejorar esto que lo vamos conociendo. Yo piqué con Sofía Perro de la Calle porque dije, uy, se puso Sofía Perro de la Calle, hablémosle. Cada uno pica con el nombre. iPad de Nicolás es lo más triste, creo, Cayetano, lo más triste. Ah, sí. Es que no sé cómo se checa. O sea, que estés musculosa, falta que estés musculosa. Con el tuyo. Claro, convivencia forzosa, ¿cómo te va? Sofía, dale. Convivencia forzosa, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? ¿Me escuchan? ¿Cómo lo? Sí. Hola, combi. Sí, me parece que le vamos a cortar rápido. Combi, pero no importa. ¿Cómo estás, combi? ¿Qué decís, combi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estoy para cortar. Combi, ¿eh? Les pido mil disculpas. ¿A qué estoy escuchando? Hacete calor. Córtele, listo. Lamentablemente, combi. Jules, tengo uno para vos, Jules. Tengo un regalo que tengo para vos, que es Matías Granja. Es para vos, Jules. Buen día, Matías. Hermoso. ¿Cómo le va? Matías Granja. Estamos eligiendo mal, Andy. No, pero si Matías Granja habla es un regalazo, pero bueno. Andrés. Vale, no seas hermoso. Matías, dale, querido. Hola. Andrés. Hola. No, pero un tema es que esté muteado, otro tema es que no escuchen. ¿Qué están haciendo entonces? Aparece en cámara nada más. Sí, adelante. Andrés, habla con Sofía Perros de la Calle, que está sabe usar el programa y está dispuesta a hablar. Sofía, buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Sofía Perros de la Calle? ¿Dónde se encuentra? En mi casa. Buenas tardes. Es una respuesta que no corresponde, porque no sabemos dónde vive, no sabemos dónde está. Pues está en Barcelona. Todo el acá, planeta. En Luján, estoy en Rosario. Hasta, claro. Voy a ser más específica. Hasta Mil está en la casa. Sofía, tómatelo en serio. Buenos Aires, capital, en la zona de Recoleta, rodeada de hospitales. Básicamente. Qué lindo. O da más angustia estar rodeada de hospitales. Mientras hay padre, Nicolás tiene una ansiedad. Sí, Sofía. No, me da seguridad, me da seguridad. Siempre viví acá y me siento cómoda acá, me cuido, así que me da seguridad. Bien, bien. El prejuicio de que los de Recoleta votaron a Mauricio siempre, ¿es cierto? No lo sé, la verdad no lo sé. No lo tengo claro, no sé mucho de política. No ¿Y en tu caso? ¿Estás de novia, Sofía Perro de la Calle? Estoy de novia y estoy en una convivencia forzosa, estoy hace menos de un año y la cuarentena nos agarró juntos, así que estamos acá conviviendo, trabajando los dos, contentos, trabajamos juntos. ¿De así qué que trabajan? Como, trabajamos los dos en una empresa multinacional, en la industria farmacéutica. Pero no que, pueden tener onda ahí, claro, pero ustedes, claro, empezaron a salir, la empresa está mal, la empresa te lo pidió, te dijo, no se pueden. Andrés. Lo blanqueamos y ahora estamos cada uno en una habitación separada trabajando para que las calls que por ahí compartimos no se solapen. Ahora, ¿qué calls puede tener una empresa multinacional, perdón, Calle, de sí. algo biomédico, algo? Están todas complicadísimas en todas las sucursales, están todas hasta las manos, ¿o no? Sí, en realidad trabajamos haciendo medicamentos, entonces estamos acompañando mucho a los médicos en la necesidad y en entender cómo trabajar con sus pacientes. Sof. Sí, te escucho. ¿Están tratando de descubrir la vacuna contra el coronavirus o la farmacéutica esta no? Sí, yo entiendo que sí, que todas las farmacéuticas están trabajando en eso, todas. ¿Y están cerca? No lo sé, yo soy economista, no tengo nada que ver con la biotecnología, espero que sí, que estemos cerca. Así lo deseamos. Sof, sí, ¿se va a la mierda todo la economía en el mundo mundial o salimos adelante? No, yo espero que salgamos adelante. Tengo fe que vamos a salir adelante, que nos vamos a reinventar y que esto va a salir. Así que tengo toda la confianza de que vamos a poder. Sof, la confianza, bien. Fe. Bien. Bueno, los admiro mucho a todos y gracias por este momento. Lo disfruté mucho. ¿A quién más? Un beso grande. Un beso grande. A vos, Gaby. Gracias, a vos, Gaby. Quería esa respuesta. Chao, Sof. Chao, Sof. Se chicharré. Estoy nerviosa. Sí, me chicharré sola. Está nerviosa, Sof. ¿Y tu novio sabe? ¿Estás hablando en la radio? ¿O sí, está en el cuarto ahora con el parlante escuchando así y todo nervioso. Que venga la cámara, que venga. Es la primera vez en mi vida que. A ver si lo voy a. Golpea por la duda, capaz que el único momento tuvo para estar solo, golpea. Ah, Gabriel, ¿te puedes tranquilizar? No, tiene razón. Dios, vamos a spoilear. Ahí está. Bien, ahí está. Un saludo. Mirá, ahí pará, está, fue ahí conmigo al colegio. No, conmigo atención. Es de Ranela. Pero él no se llama Bruno. Vos, Ranela, no fuiste nunca. Se llama Bruno. Te está mintiendo, lo conozco. Fue conmigo al colegio. Se llama Bruno. Sofía, no sea, rajá de ahí, Sofía. Se llama Bruno, fue conmigo al colegio. No te estoy boludeando. Mostrame la cara de vuelta, a ver. Mostrame la cara. Mostrame la cara. Fue conmigo al colegio, Bruno. Estoy recibiendo llamados. Sofía. Fue conmigo al colegio. Sofía, rajá de ahí, fue conmigo al colegio. Bueno, ya, pero vos, ¿cómo hago? Claro, no, escuchame una cosa, Sofía. Sos muy obsesiva, vi el placar, lo vi todo. Un beso grande. Chao, chicharra, Angarola. Amigos. ¿Qué quieren para el menú? Yo tengo uno que me está matando, que es Bruno B. Le quiero hablar para así corta porque me está matando ese micro que pasa en un croma que tiene atrás. ¿Cómo le da, Bruno B? Buen día. Buen día, perros. Me reporto desde Miami. Hay una temperatura de 29 grados centígrados. Buenos días para todos. Les recomiendo algo que vi ayer en Miami. Algo Decime. Que vi que le recomiendo al que le gusta la música electrónica. Conéctense los parlantes, está muy bueno. Un recital que hizo para recaudar fondos está en YouTube. Esto fue anteayer, David Guetta, y está solo en el medio de un mega edificio de Miami. La gente sale del balcón, está muy bueno, ¿eh? Sí. Muy buen plan. Para lo vi, espectacular. Pero vos lo viste en el celular o lo comentaste bien, Cayetano, pues te conozco. No, no, porque un muy amigo mío vive ahí, en Miami, y lo mandó al grupo, entonces vi un ratito. Estuvo bueno. Pero en el celular lo viste, es para conectarlo bien. No sé, flaco, estoy inventando todo, no sé ni quién es David. Harry, decile a Harry, por Dios. No, es un chiste, lo vi. Ya sabes, es responsabilidad tuya, Andrés, esto. Bruno, ¿cómo está todo en Miami? ¿Por qué vivís ahí? Sí, vine hace 6 años, me recibí de contador en la Facu de Mar del Plata, en la Universidad Nacional, y mi vieja ya estaba acá hace mucho tiempo, y bueno, vine para acá para ver qué onda. ¿Y qué onda? Y bueno, ahora trabajando, sí, bien, en una empresa, y ahora de cuarentena, viste, en medio de las medidas de nuestro presidente está complicado. Abrieron la playa de vuelta, lo que es una locura. La gente, no sé si vieron las fotos, la gente se... Sí, todos en la playa están en Miami. Sí, tremendo. Están locos. Sí, pero bueno, priorizan, es el país capitalista número uno del mundo, priorizan la economía por sobre todas las cosas, así que... Bien. Se extrañan las amistades y esa parte de Argentina. Bien. Un abrazo grande, amigo. Bueno, un abrazo para todos. Jules, tengo sí. Ladislao, que no sé si está en Finlandia o en Bariloche. Tengo las chicas de Mardel, que evidentemente deben estar en Idem. Tenemos iPhone de Sofía, que está esperando hace un montón. Martina con guitarra. Vera, que está esperando. Bueno, el que, diga, calle, dale. Te acabo de ofrecer 6 y me decís uno, así que dale. No, porque repasando vi a una con guitarra, no está mal. Si toca y canta, está bueno. Martina, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿O no? Si se desmutea también, está bueno. Sí, Martina Medina, sos vos. Hola. Hola, Martina. ¿Cómo le va? Estoy bien. Es una Fabiana Cantina. Tiene un aire, Fabiana Cantina. No, es la segunda vez que me dicen eso. Espero que sea cuando era jovencita. Ahora igual no, pero bueno. Ahora, Fabiana Cantino en unos años. ¿Dónde estás, Medina? Estoy en mi casa, sola. Buenas tardes. ¿Dónde? No pueden no contestar eso. Todo el planeta está en su casa. Contesten bien. No, pero podía estar en la casa de, no sé, mi tío, mi novio, o lo que sea. Tiene razón. Estoy en Saavedra. ¿Dónde estás, Medina? Saavedra. Eso Saavedra. Lo tira, Saavedra. Cámbiese algo porque tenemos poco tiempo. Claro, nos quedan 5 minutos oyentes, así que dale. Ok, me da muchos nervios porque estoy practicando, aprendí yo sola por YouTube, pero les voy a tocar lo único que más... Pará, no es cantante profesional, aprendió por YouTube hace un mes que estudia guitarra, me gusta eso, usted no se dedica a esto. No, voy a tocar el único tema que medianamente toco decente. Perfecto. Bueno. Perdón, me pongo muy nervioso. Dale, tranquila. Siga. No, o sea, recién es difícil, estaba tocando súper perfecto. Pero pará, hacete un rasgueo y ya está, es difícil ese tema. ¿Qué, adivinar que estudió por bien? ¿Estudió por YouTube? Have you got color in your cheeks? I got that fear that you can shift the tide that sticks around my summer in your teeth. Ay, no puedo, estoy muy nerviosa, perdón. Está muy bien. Estuvo bien. Esto en un mes, calle. Es impresionante. Sí, impresionante. La verdad, es who I wanna know. Sí, con la presión de estar en vivo en la radio me sale muy mal, pero si no, sale un poco mejor. Un beso grande. Amigo, voy a hacer un cortito de un minuto cada uno, así pueden hablar todos, pero vamos con super ritmo, ¿les parece? Sí, ¿estás de acuerdo? No contesto, sí. Porque está muteado, está bien. Manuela Vázquez, es chiquita, está nerviosa. Ya, Manuela, hola. Hola, ¿qué tal? Un minuto con cada uno, ¿cómo estás, Manuela? ¿Bien? Muy bien, de Alemania. ¿De Alemania? ¿Qué edad tenés, Manu? 31. Ah, 31, creí que venía 17, parece más chiquita. Ya sé, ahora. La puta madre, sí, parezco bastante. ¿Cómo dijo? ¿Qué hace Manu en Alemania? Trabajo en marketing digital hace 2 años y medio, más o menos. ¿Ahí se supone que Merkel controló la pandemia o todo chamucho? En teoría la controló un poco y verán, en mayo quieren empezar a abrir los colegios, así que... ¿En qué lugar de Alemania estás? En Düsseldorf. Ah, mandalo, saludos. Sí. Nadie lo conoce, no, está como en el equipo. No, sí, cómo no. Sí, el Fortuna Düsseldorf es el equipo de ahí. Claro, el Fortuna, fui a ver un partido del Fortuna contra el Bayern, estuvo muy bueno, obviamente ganó el Bayern. Pero siempre gana el Bayern. Sí. Pero Manu, muy bien. Sí. ¿Ya viste Poco Ortodoxa, que es en Berlín, o no? Vi Poco Ortodoxa, sí, también antes de vivir acá, así que me gustó volver a vivir Berlín. A través de la serie. Y hay una serie también, o sea, hay una serie documental que está buena en Netflix que se llama One of Us, que también es, son casos reales, pero está bueno. Bien. Bueno, Manu, un nerviosa, beso grande, ¿eh? ¿Tenés ganas de volver? ¿Extrañás? Extraño, se extraña mucho los amigos, la familia, el fútbol, los asados, todo eso se extraña mucho, la verdad. Beso, Manu. Pero los escucho todos los días y me hacen mucha compañía. Qué grande, un beso, Manu. Gracias. Un beso grande para vos. Beso. Chao, chao. Amigo, piqué, Jules, piqué. ¿Con qué? ¿Qué? Con el título, estoy sola, quiero hablar. Hijo de... Piqué, buen día, ¿cómo le va? Estoy sola, quiero hablar, se puso el título, piqué. ¿Cómo está? Sí. Hola. ¿Cómo andan? Ahí está. Estoy sola, quiero hablar. ¿Cómo te llamas? ¿Estoy sola? Laura. No, le vamos a tener... Laura. Después puedes seguir hablando. Hablale, Harry. Hola, estoy sola, quiero hablar, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Harry, todo bien? Bien, fantástico. ¿Cómo te llamas así? No te decimos este nombre tan largo. Laura. ¿Dónde estás, Laura? Ya sé que en tu casa, ¿en qué zona? Sí. No, está complicado, ¿no? En Villa Crespo. Un beso, Laura. Se fue. Charra. De audio. No, me da miedo hablarle, me da miedo, voy a tirar un chiste a los Cayetas. ¿Cayeta? Sí. Tenés que adivinar qué oyente está en línea. Me está bocina. Tocando bocina. Le tocan bocina a Cayetano. No, boludo, no digas, boludo, la concha de tu madre. Tienen que, Calle, hay un oyente que me da miedo que si le damos pie no escuche. ¿Quién es Calle? Lo tenés que descubrir ya. Dale, empezamos. A ver, pará. Qué buen juego. Oyente ya que está, la tengo. Marcela. Dale paso vos. Pará, Marcela Cerillo, ¿no? Porque esa no prendería fuego. No. Dale, la Jules, tengo. Dale vos. Dale. Hola, Caro Sordi, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Todo bien? Claro, sí, había que hacerle este chiste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Dónde estás, Caro Sordi? Bueno, me alegro, en Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba. ¿Cómo está el tema ahí en Río Cuarto? Ahí se tientan para hacer asados mucho, ¿no? Y no se puede. No, acá es un crimen porque yo vivo en un departamento y no tengo asador. Y todos mis vecinos los domingos, o ven, cualquier día, acá todos los días es domingo, ¿viste? Claro. Entonces, haciendo asado, el olorcito. Me voy a poner con una caña de pescar y voy a empezar a pescar, por lo menos. ¿Y se juntan ahí en la avenida Amadeo Sabatini y salen a pasear o...? No, mira, acá está bastante tranquilo durante el día, pero a la tarde se empieza a escuchar el ruido de la gente que anda. Se ve gente. ¿Sabés qué hizo? Claro. Ayer hablaba... ayer veía a alguien de Rosario que decía lo mismo que decís vos, que está medio laxa la cosa en algunas localidades, como que salí pero hacés de cuenta que no pasa nada. Sí, como que está la disposición de la cuarentena obligatoria, pero bueno, con esto que se empezaron a abrir algunas actividades, cada vez se escucha más gente y o que salen a pasear el perro, viste, cualquier excusa, digamos. Uh-huh. Es válida. Bien. Pero bueno, bien, amiga, que tengas mucha suerte. Bueno, gracias. Igual usted, Andy, un beso grande. Vamos a saludar más. Andy. Atención, tengo más. Mientras le digo a Jules, si sí. Cuando lo encuentres a Liniers con un poco de sobrepeso, le hablas, por favor. Pero correcto. Mientras tanto, estoy... Lo encontré. Bien, háblale, entonces, háblale. Pero no tiene nombre, háblale. No, tiene números. Solo tiene números y está con su familia. ¿Cómo le va a Liniers con un poco de sobrepeso? Mucho gusto. 045-418-342, sí. Hizo vos, Linier, buen día. Se dio cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Bien. Soy Linier con sobrepeso, ¿cómo estás? Bien, amigo. Quedó unos kilos. ¿Dónde estás? Me lo traje de allá. Cuando lo encuentres a Linier con un poco de sobrepeso... tiene delay. Apague la radio, maestro. Apague la radio. Chicharra. Sí, ¿dónde estás, amigo? En Mallorca. En Mallorca, no. ¿Y cómo está el tema? Y qué lindo vivir en Mallorca, estás al borde de ser expulsado de la charla, pero ¿cómo está en Mallorca todo? No encuentro esta. Chao, chao, Liniers. Sacó encima al hijo. Juan, tenemos una historia. Piqué con los títulos. Los títulos son clave, me doy cuenta con los oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Andy? ¿Todo bien? Bien, Juan, cuente la historia que no hay tiempo, Piqué, dale. 31 de marzo nos estábamos yendo a vivir con mi pareja Cintia a Barcelona. Vendimos todo, dejamos los trabajos. No, cuarentena de por medio. La cara de Tania. No puedo pagar el alquiler, me tuve que venir a vivir a lo de mis viejos en Sarandí. No. Así que nada, sin trabajo, sin cosas, no. Dos valijas nada más acá viviendo en la habitación. Que era mía cuando era chico. No, Perdí. Ella lo suelta. Lo de tus viejos, lo de tus viejos. Ella lo suelta. No te puedo creer, boludo. ¿Sabes que hay mucha gente? Conozco gente inclusive de la radio que me iba a llamar, después voy a pedir teléfono. Mucha gente que, inclusive en la radio, que estaba a punto de renunciar, otro llegó a renunciar porque le salió algo en Europa buenísimo, algo genial, y quedaron varados en el medio de la nada, que es el peor de los mundos, porque no tenés lo que tenías y no vas a tener por mucho tiempo lo que ya tenías confirmado y no llegaste a concretar. Estamos en un limbo. Es malísimo, amigo. Estamos en un limbo increíble. Estamos sin laburo. Sí, no. Pidiéndole al ANSES que me pague los 10.000, por favor. Por lo menos patear unos mangos. Claro, a mi vida. Pero tienen humor y eso vale un montón. Sí, sí, obvio. Nada, estamos. Te das cuenta que no puedes controlar todo. Le quiero preguntar a ella. Para, callé un minuto. Me gusta esa frase porque yo tuve la misma charla hace poco. No se puede controlar todo, ¿viste? Hay cosas que podés, si vos planificás y haces un montón. Y después hay cosas que están fuera de tu alcance, que no. Bueno, podés saber lo que va a pasar, y en este caso, lo que le pasó, imagínate, nadie puede controlar, cada uno tenía su vida y de repente hay que adaptarse a lo que vino. En cada uno de estas historias que estamos viendo de los 100 oyentes, de los miles que están escuchando, y de cada uno, todas las miles de personas que cada uno conoce, todos nos tuvimos que adaptar, mejor o peor, pero la clave es adaptarse. La verdad que hicimos todo durante un año para tener todo en orden, y bueno, nada, pasó esto justo al último momento, así que... Pero se puso en pausa, lo van a lograr, hay que pasar esta transición. Sí, de lo van a lograr, tranquilo, amigo. Sí, calle, dale rápido, que tenemos que estar. No, le iba a preguntar cómo se lleva con la suegra, a ella, si ha tenido alguna pelea, alguna discusión o algo. No, la verdad, no me puedo quejar. Es porque está acá. Claro, obvio. Bien, amigos, abrazo. Un beso grande, cuídense. Gracias. Un beso al Tuna, que me está viendo. Horacio Altuna, sí, gran dibujante. Horacio, mirá, Horacio Altuna. No te puedo creer. Lo están buscando bien. Sofía está de principio, cortito, un par ahí, quería que estaba también con un paisaje. ¿Cómo está Sofía? iPhone de Sofía, buen día. Tiene que desmutearse iPhone de Sofía, ahí está. Ay, ¿cómo está Sofía? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, ¿dónde estás? Estoy contenta. En Corrientes. En Corrientes, tenés cara de buena, Sofía, vos. Sí. Ah, ok. ¿Sos de Corrientes o caíste ahí? No, soy de Corrientes. Bellavista, Corrientes. Ah, ¿lo conoces al correntino? Es de Bellavista. ¿Edgardo? ¿Cuál? Es Edgardo, exactamente. Sí, sí, lo conozco. Productor de televisión. Exactamente, sí. Así es. Muy bien. ¿No tiene mate, Sofi? Mate acá. Ah, me parecía raro, ahí está. Sí, ¿cómo sí. viene aguantando la cuarentena? ¿Gente respeta en Corrientes? Más o menos como... Vivo en un pueblo, soy de Bellavista, de una ciudad del interior, y se respeta más o menos. No, como no hay casos, todavía... Claro, se relaja. Sí, bastante relajado, pero bien. ¿Sabes el... Hágase un sabucal. ¿Cómo? No, me muero de vergüenza. Hágalo. Dale. Después se apaga, nadie la ve, dale. No, en serio, no. Please. Por favor. Si no quiere, no, pero era lindo esa bucaíza. ¿Ustedes lo saben hacer? No, por eso vale, le pregunto a usted. Chao, Sofi, no se animó. Última chance, dale, ¿sí o no? No, chao, beso. Besos, Sofi. Conviviendo con desconocidos, rapidito, en 10 segundos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué hola. Hola. Conviviendo con desconocidos, ¿por qué? ¿Nos escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Estamos en Barcelona. Somos dos parejas conviviendo. Yo estoy acá con mi novio desde junio del año pasado y hace un mes. Cayeron ellos, llegados desde de Buenos Aires. La primera semana que llegaron, cuarentena. No. No, ¿pero cómo llegaron? ¿De turismo o a vivir fueron? A vivir. Dejamos todo, como los chicos de recién, y llegamos el 6 de marzo. Pudimos hacer todos los papeles y el día que terminamos todo, empezamos la cuarentena. De un día ¿Pero cómo cayeron en ese departamento ustedes? Ya lo habíamos reservado desde Argentina. Ah, ¿la granja? ¿Son swingers? ¿Conocernos a ellos? ¡No! Compartimos departamento. Somos dos parejas que nos conocimos en cuarentena. Pero pintó el swingerismo, ¿no? ¿Ya? Todavía no. Ya estamos. Está. La cantidad de argentinos que hay viviendo en Barcelona es una cosa. Es impresionante. Amigo, no los quiero despedir sin saber dónde está Ladislao HS. ¿Dónde está el falso Atienza? ¿Dónde estás, Ladi? Hola. Hola, ¿dónde estás? Sí. Porque se ven montañas de fondo. ¿Dónde están? Ah, sí, estoy en Suiza. Ah, bueno. Claro, yo veía montaña, digo, está en Bariloche. ¿Dónde está? En Suiza. ¿Qué lindo? No, sí, ¿qué haces ahí? Estuve trabajando acá, enseño snowboard. Ah. Mirá vos, clase de snowboard en Suiza, espectacular. ¿Y dónde? ¿Suiza qué parte? En Verbier. Está 2 horas en tren de Ginebra, más o menos. ¿Y es cerca de Italia, del norte de Italia? Sí, sí, está al lado de Val d'Aosta, que vendría a ser del otro lado de la montaña, hasta Italia. Y Francia también, Charmonet, está del otro lado, pero para el oeste. Ahí se casó Jimena. Claro. Así es. ¿Se vive bien ahí? ¿Se vive bien con profe de snowboard en Suiza? Digo, por si no, increíble. Trabajo para también para una marca de snowboard. Y bueno... estoy contento, pero bueno, estoy acá atrapado también en un departamento. ¿Pero sos argentino? Sí, argentino. Sí, salteño. ¿Y por qué carajo paranoico? Mira para atrás. Todo habla bien, boludo. Bueno, ¡está paranoico! No. La verdad que, de verdad, hoy, por ejemplo, es la primera vez que estoy hablando. O sea, no hablé en todo el día. Y miranos, no hablé con nadie tampoco. Entonces, miranos. Está medio un mambo de soledad que no habla con nadie. O sea, mirá. Vivo con una persona, pero no nos hablamos. ¿Pero por qué? La convivencia durante la temporada fue mala. Venía en pedo, me comía su comida y fue todo un desastre. O sea, tenemos vidas muy diferentes y quedamos los dos solos en el departamento, que es grande. Y ¿pero por qué le come la comida? Come la tuya. Bueno, uno vuelve... Es que acá no tenés tiempo para nada. Cuando estás en temporada es como que venís... Bueno, no hay tiempo. O sea, sí, bien. Jules, cerramos que es hermoso. ¿Vos estás con un chivo atrás, sí. Jules, o me parece a mí? No es un chivo, es un fondo que me puse. ¿Un chivo, Jules? ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando de algo personal? Sí. No. ¿Vendiste el espacio, Jules? No es mala, me gusta esa idea. Es una buena idea. Cerramos con Ladi, que está en Suiza, mientras estás chiveando el autochivo. Te cortaste solo, pa. Cerrá con la de lado, dale. Ladislao, no, ya no sé si tiene mucho más para decir, Ladislaito, porque no lo veo. Quería bastante. Mandar un saludo a vos, Jules. Porque, bien. ¿Por qué? Fui, bueno, soy muy amigo. Este pibe está más duro. Soy maduro. Usted toma más duro que cachetada de padrastro. No, en serio. No, te quería decir que sí. Soy muy amigo. Bueno, vamos cerrando. Un abrazo, muy linda la montaña. Mostrá un poquito más el fondo. Amigos, saludamos oyentes cuando con una cuenta regresiva de 5, qué divino el lugar, una cuenta regresiva de 5, se desmutean y saludamos a todos juntos, sí, que no hay más tiempo, pero fue más de una hora espectacular. 5, 4, 3, 2, 1, chao oyentes, muchas gracias. Bien, amigos, acá continuamos con Perros de la Calle. Vamos a hablar ahora con nuestro amigo, quizá. Yo pensé en él, increíblemente pensé en él, dije, el primer perjudicado de toda esta pandemia, hablando bien, un poco con humor y livianamente, pero te juro que se me ocurrió, dije, chau, cagó topa. Porque claro, cuando empezó esto dije, no llegamos a vacaciones de invierno, es el mejor momento de Topa. Yo quería llevar a Elenita, dije, el primer perjudicado, Topa. Dije yo, mi cabeza jodiendo, ¿no? Pero Topa está en algo más importante porque Topa tuvo a la pequeña Mitai, y bueno, esto fue en Miami, pero hace 3 meses que está ahí porque no puede volver. Así que vamos a hablar con Topa para ver cómo lo está viviendo, felicitarlo. Por otro lado, sabemos que va a ser un año complicado para él y mucho más, pero por otro lado es el año más feliz de su vida, pero por otro lado no puede volver. Topa, buen día. Buen día. Todo eso que dijiste, exactamente. Todo eso. Es así, ¿no? Al mismo tiempo. Pero bueno, nada. Bueno. Hola a todos. Hola ahí, chicos. ¿Cómo están? Hola, Topita. Hola. Hola, Topa, querido. Ah, bueno. Estamos acá parados, pero como dijeron recién, la verdad que, bueno, conectándonos a full con Mitaí. Mitaí es hermosa. La verdad que nos entretiene. Vos lo sabés bien, Andy. Se lleva todo el día. O sea, la tensión, la alegría, todo. Así que la verdad que nos está haciendo todo mucho más fácil. Es difícil porque uno no se puede mover de acá, porque hasta que no tenga las vacunas, hasta el segundo mes, no nos podemos mover. Y encima cuando nos cayó todo este lío, no teníamos los papeles para poder sacarla del país. Entonces se dio todo como justo al mismo momento. Y nada, se retrasó todo, todavía no tenemos los papeles para sacarla, ¿viste? Esperamos que llegue, porque acá todo lo gubernamental se frenó, entonces no tenemos los papeles. Y bueno, también se cerró el aeropuerto allá, bueno, toda una cadena de cosas que bueno. Pero la verdad que entre nosotros, la verdad que nosotros estamos bien, estamos azul con ella, ¿viste? Y pero bueno, no deja de sensibilizarse el corazón. ¿Con quién estás, Dieguito? Estamos acá con Mitaí, con mi pareja, disfrutándola a full y nada, qué sé yo, estamos muy muy juntos, ¿viste? Porque es un momento también de estar así, bien chiquito. Me parece que a todo el mundo le pasa lo mismo, está ahí en sus casas, con su familia, con la gente que más quiere y disfrutando de este momento también, porque yo los escuchaba hace un ratito y es verdad lo que decís, Andy, de verdad que hay que ponerle un poco de optimismo a esto, porque si no la cabeza te va a mil, ¿viste? Uno está a la distancia, extrañada. Pensá que mi familia, solo mis papás pudieron venir en un momento y pudieron irse justo a tiempo antes de que cerraran el aeropuerto. Porque después no la conoce nadie, muy poquitos amigos pudieron conocerla, ¿viste? Y es todo conexión por camarita. Es un año súper especial, muy especial. Totalmente, pero me imagino vos, por eso te digo esa mezcla de sensaciones. Pero ¿y ahí dónde están? ¿En un departamento? ¿Cómo está todo bien ahí? ¿Se sí, pueden no, quedar ahí o...? Y tuvimos también unos líos, porque uno tenía un departamento hasta cierta fecha, después no nos podíamos ir de acá, porque acá, no sé si como pasa en todos lados, no te dejan entrar a otros hoteles, no te dejan entrar a otras casas, no te dejaban nada. Entonces tuve que poder hablar con la gente de acá, de donde habíamos alquilado el departamento, para ver si nos podían extender, y bueno, la verdad que nada, también no tenía otra opción. El equipo tampoco podía ir de otro, así que me pude quedar, por suerte. Pero bueno, fue un poco de nervios también, ¿viste? Porque no sabíamos si el dueño por ahí quería venir al departamento, ¿viste? ¿Qué sé yo? La verdad que tuvimos una situación medio así como complicada, pero qué sé yo, nos encomendamos a la energía hermosa y siempre alguien cuida, ¿viste? La verdad que nosotros estamos bien. Y con respecto a lo que vos nos preguntabas y decías al principio, con respecto al teatro, sí, obvio, yo quería conocer a Elenita, me la ibas a traer al final. No, que tuve le cuento a Tania, que Topa hace 12 años que lo entrevistamos, viene siempre en vacaciones de invierno, perro de la calle, y le hablamos a los padres, y la verdad nunca la sentí, o sea, lo hice como servicio para los padres, porque como no era padre, no sabía lo que era que cante las canciones de Topa, que esté todo el día, y después nació Elenita, y le dije, ya va a llegar, que yo, ahora finalmente cuando llegó, no pude ir a verlo, eso no pasa, por eso pandemia. Digo, ahora que necesito a Topa no, pandemia, Topa, pero bueno, harás tu streaming o algo, ¿no? Y estamos haciendo, mira, lanzamos la semana pasada el Quédate en Casa en mi página web en topa.com.ar, porque obviamente que por más que yo esté acá, los papás, los abuelos, los tíos están en sus casas y querían algo para que los acompañe. Así que armamos rápidamente con todo mi equipo un montón de actividades para jugar, para cantar, para bailar. Todas las semanas estamos estrenando los viernes canciones de lyrics y esta semana, este viernes, se estrena un nuevo videoclip. estoy estrenando canciones que también, por suerte, como yo sabía que iba a estar varios meses sin trabajar por el tema de Mitaí, dejé algunas cosas grabadas y eso, bueno, ayudó a que podamos estar mientras online. Así que hay un montón de contenido ahí en topo.com.ar para que puedan dibujar y pasar en familia un rato también, ¿no? ¿Qué quiere decir Mitaí, Topa? Mitaí significa niño. Significa, pero no niño varón, porque cuando nació era un lío, porque Mitaí nació este nombre porque yo soy muy fanático de Charo Bogarín, que es de Tonolec, seguramente ustedes la conocen también. Sí, sí, y tiene Canción de Cuna. Bueno, Canción de Cuna estaba dentro de un espectáculo que ella estrenó, que me invitó a cantar con ella, y el espectáculo se llama Mitaí. Y cuando fui a ver el espectáculo, hablaba tanto de lo que significaba los niños y Mitaí que me volvió loco el nombre, no volvió loco. Así que, bueno, Mitaí significa bueno. Niño, pero niño como decir chicos en Paraguay y en la lengua de los indios, de pueblos originarios. Y la verdad que me pareció tan lindo que viste que ese nombre te baja. No sé cómo te pasó vos con Elena, pero te baja, ¿viste? Baja y es Mitaí, yo la veo y no. Elena sí. Quiere decir bueno. Elena. Claro. No, igual menos mal que no fuiste a ver Cabaret. No. Fui, pero por suerte no me bajo ahí el nombre. Gabriel. Topa, ¿qué haces, Galletas, hoy? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, amigo? Bien. Bien. Estaba pensando, el hijo, la hija de Topa, si va a consumir Topa, digamos, porque una cosa es para los demás niños, para las demás niñas, y otra cosa es ser tu hijo, digamos, es como raro también no que le muestres Topa, ¿o no? Sí, pero bueno, vos imaginate que estamos en un departamento, y una de las cosas primordial es el televisor, así que empecé a ponerle mis canciones, y viste que en un punto te da, en casa raro, cuchillo de fuego, no le llega a gustar, me muero, pero por suerte le encanta, de verdad, le encanta, está a full con mis canciones, no solo con ellas, sino con la de Junior Express. Yo ya terminé de hacer la temporada, pero las canciones están. No sé si te pasa, Andy, también, que te queda de YouTube, viste, que te va sugiriendo y sugiere y sugiere. Y la verdad que es increíble cómo se prendió con las canciones, se desespera. Tiene 2 meses y medio, pero imagínate que estamos dedicados a ella full. No sé qué me decís, Topa, pero lo único que te quiero decir es que yo quisiera ya ser un rey. Ah, estás cantando el Rey León. Eso tengo en la cabeza, hace 4 días que tengo en la cabeza, eso no me lo puedo sacar. Chicos, y acá como... Pero eso no es Topa. No importa, son cosas, canciones. Eso es Rey León. Engloba en Disney. Claro, no, bueno, lo que pasa es que uno termina hablando así, con 24/7 con su hijo, no sé si a Tania le pase, a vos te va a pasar, por ejemplo, Leo antes me dijo, ¿escuchás bien? Y yo le dije, escucho bien por aquí, por allá, no sé qué, musicalmente estás como respondiendo todo el tiempo con esas canciones que tenés en la cabeza. Hay un perro tremendo, pero creo que es Cayetano, como siempre. Diego, Topa, Tania, acá te saludo, ¿cómo estás? Hola. En la casa está, en el... ¿Cómo te va? En el departamento este donde están en Miami, tenían todas las cositas de Mitaí. ¿Viste cuando vas a tener un bebite, como que compras un cosito para el piso, un móvil para no sé? ¿Entonces esos objetos los tienen ahí o los tenían en otro lugar? No, por suerte, como ya veníamos a instalarnos acá. Ustedes piensen que yo estoy, no en cuarentena, en ochentena, porque desde que nació, estoy desde el 1 de febrero en el departamento, porque realmente el pediatra... que es un grosso, el doctor Potén, que está acá, nos dijo, chicos, muy gracioso, porque me dice, digo, doctor, ¿cuándo la podemos sacar? No, ella no quiere salir, los papás quieren salir. No, usted no, ella se quiere quedar. Entonces estamos acá, en el departamento desde el 1 de febrero, y ya teníamos todo, pudimos conseguir todo, ¿viste? Teníamos todo, hasta el gimnasito, ¿viste? Todo para que pueda tener, la verdad que estamos súper equipados. Y todo lo que vamos necesitando lo compramos online, porque realmente, chicos, nosotros estamos acatando las cosas que pasan en Argentina, porque la verdad que acá no se lo tomaron tan fuerte. Entonces yo estoy acá encerradísimo y no, imagínate que nosotros somos de Argentina, ¿viste? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos una familia chiquita y estamos acá y tenemos que cuidarnos a full. Bien, Topa. ¿Y cuándo tenés pensado volver? No se sabe, entonces. La verdad que no. Supuestamente me dijeron mediados de mayo, por ahí, que me pueden llegar los papeles. Y a mí igualmente de aerolíneas me reprogramaron también el vuelo, viste, que te van pasando porque también no saben cuándo lo van a abrir el aeropuerto. Entonces estoy en ese círculo, viste. La verdad que para no, viste, que uno tiene como ansiedad, porque la verdad que lo que más quiero es estar en casa, en mi casa, porque es como que estás en un lugar que está buenísimo, pero no es tu lugar, viste. Creo que te va a caer todas las fichas cuando estés en tu casa, con tus cosas, y la verdad que estamos esperando el minuto a minuto. Es decir, bueno, cuando llegue los papeles, listo, ahí activamos a ver qué pasa, si abre el aeropuerto, si tenemos que cambiar el pasaje, qué sé yo. Como que vamos minuto a minuto, ¿viste? Totalmente, Dieguito. Bueno, te mando un abrazo enorme. Y bueno, cuando tengas canciones, todo, cuando hagas algo ahí, lo hacemos acá a través de la aplicación y las ponemos en la radio para entretener a la gente, que es lo que más necesitamos. No sé si cuando tengas una radio cerca o algún músico, lo hacemos, ¿te parece? Dale, me encantaría. Y escúchame, muchos fans piden la cortina de vuelta, la que yo grabé, que me volvió loco. De... Y algún día volverá. Vamos a poner la cortina. A partir de mañana ponemos de vuelta. Total. Y bueno, y este a partir de mañana. Dale. Y este viernes les cuento a todos que estreno una canción que se llama Cuando Voy al Mar, que está divina, que quiero que la vean. Y hice una que ya está, que se llama Para Ser Grande, que está en mi canal de YouTube, Diego Topa, y es hermosa, que tiene que ver mucho con la energía de mi Taí. Así que me encantaría que la puedan ver, porque de verdad que es preciosa. Y habla de... A vos te va a pegar, Andy, cuando la veas, porque habla de nosotros. Dale, dale. Antes de que nunca tenemos que dejar de ser niñas. Me encanta, Dieguito Topa, pero me gustaría que hagas algo ahí, preparate algo con la guitarra o algo y hacemos para que la gente, para que está con los chicos todo el día, pueda ver un poco de eso, ¿dale? Le decimos a Maya y el oso que se vaya a dar la vuelta y vamos con Topa. Dale, un beso grande para todos. Un beso grande, Dieguito. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Dieguito Topa desde Miami, entonces con Mitaí, nació Mitaí. Hablando de eso, Jules, me olvidé, sí. Una nota para vos tremenda. ¿Cuál? Tremenda. Le voy a decir, lo podemos arreglar para mañana, son de los preferidos de Jules. Por favor. Jimena, apareció un minuto, por favor, Jimena. ¿Kiss? No. Ah, ok. Bien, Harry, ¿cuál, Cayetano, cuál? Tiren, de los preferidos. Brian May. No. Que aparezca Angarola o Jimena, alguno que se pueda anotar esto. Sí, Andy, ¿qué necesitas? Yo no contesto. Bien, no. ¿Quién más, Calle? Estoy pensando de acá, local. Gabriel es muy amigo de Ricardo Darín. Me parece. No. ¿Puedo decir yo o dejo que ustedes jueguen? Sí, vos. Pero ¿es música? No. Mañana me escribió... Va a aparecer Rafael Santandreu. Santandreu, vamos arriba la celeste. Mañana hablando de cómo a manejar la ansiedad con el coronavirus. Ahí va. Muy bien. Buenísimo, Andy. Buenísimo. Muchas gracias. Qué lindo. Vamos todavía. Menos mal. Entró al control. Entró gente a nuestra transmisión. Nuestro jefe, director de esta radio, Andrés Gabriel Pandiela. Buenos días, Pandiela. Y desmutece, Pandiela, por favor. Ese, la ahí está conectando, ahí está. Vamos a... Nunca entró a la transmisión, quiero ver para que sea un estudio profesional, mucho mejor. ¿Cómo estás, Pandiela? Buen día. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va, amigos? ¿Bien? Bien, bien. Escúcheme, ¿dónde estás? Estoy trabajando. ¿Usted dónde está, señor? En mi casa. ¿Para qué entró Pandiela a esta transmisión? Escuché algo de Jules, ahí unos chivos. ¿Pasó algo ahí? Claro, Jules, lo estamos viendo, Jules. Es un chivo que está viendo todo el mundo, Jules. Lo tenés de fondo, te pusiste un chivo de fondo, Jules. No me hagas hablar. Esto era interno, si querés digo porque lo puse, pero no está bueno al aire. Pero escúcheme, estamos saliendo por Radio Metro. Usted está haciendo un chivo. Cuénteme. Ah, ese de una cosita ahí que pusimos, nada. Tranquilo. La cosita. Yo pongo, perdón, yo se está rebuscando. Yo opino. Es un shopping, señor. Abogado, Gabriel. Perdón, Harry, hable. Sí, que hable Harry. Yo pongo fondos. Quiero ser el abogado de... quiero ser el abogado de Gabriel Sudá, así como un jugador de fútbol a veces, por ejemplo, mete un gol y se levanta la camiseta y tiene abajo otra con otra marca, que es un kiosco personal, que no tiene nada que ver con el sponsor de la camiseta, sino que es un kiosco personal. El señor Gabriel Sudá tiene derecho completamente, mi cliente, mi representado, tiene derecho a hacerlo también. No, discúlpeme, discúlpeme, es un shopping eso, señor, es un shopping, eso no es un fondo Jul, el fondo Jul es un shopping, pero escuchá, Jul, yo quiero saber, usted vendió un precio muy barato porque lo vieron 98 oyentes nada más, que solo que salieron por Zoom, es esto es cierto. No vendí nada. No vendí nada. De hecho, el viernes tenía un bar, hoy me pintó poner esto porque siento algo que necesito que ocurra que tiene que ver con esa historia. Entonces listo, el viernes tenía ganas de tomar algo. Yo me voy llevando por sensaciones. Pandiela, ¿cómo está laburando Leo Pillows? Ah, espectacular. Los dos que están ahí en la radio la están rompiendo. Y me gusta el peinado. Y además... ahí voy a ver el audio que hay, pero me gusta mucho que la distancia que están manejando, que todo el tiempo no se acerca a más de 2 metros a Angarola y Leo, y eso me gusta mucho. Porque respetan eso, eso está buenísimo. Podrían ponerse un barbijito, ¿eh? Ya lo vamos haciendo. Sí, falta el barbijo nada más, pero están respetando a full la distancia que a Angarola le cuesta. Hay un mensaje de último momento por WhatsApp. ¿Qué? Cuéntame. Pandiela, delincuente. No, señor. Ahí está bien. La gente se da cuenta. La gente Pandiela, se da cuenta. Te agradezco muchísimo esta transmisión. Un abrazo, Pandiela, ¿eh? Un abrazo para todos y todas. Adiós. Chao, Pandiela. Hasta luego, señores. Chao, ¿nos vamos con qué? Nos vamos con un poco de música. En este caso, ¿qué pilos? De Tintín. Tintín, Sandy, dale. Gracias. Bien, amigos, ¿alguien sabe cómo arreglar el ¿cómo se llama lo de la puerta? Que no lo pude arreglar, Jules. Pestillo. Pestillo. Ponele lo que vos ya sabes, el producto ese que le da y arregla todo. ¿Sabes lo que ¿en sabe? Serio? O sea, probalo. No perdés nada. ¿El J25? Exacto. Bien. Probalo. Bueno, inmediato. Bien, amigos. ¿Cuál, Jimena? Mándame cuál, perdón, temas internos, sí, acá me lo mandó. Te cuento que, una cosa importante, Wyndham, la gente de Wyndham, que son amigos, que tantos viajes hemos hecho con ellos, Wyndham Hotel Sun Resort le rinde homenaje a los héroes cotidianos de las primeras líneas del COVID-19. Su nueva iniciativa, hashtag Everyday Heroes, ofrece a todos los trabajadores esenciales en las primeras líneas del COVID-19 de todo el mundo acceso inmediato de cortesía a la membresía Gold. Los trabajadores como conductores de camiones de reparto, trabajadores de almacenes, de la construcción, de limpieza y de supermercados, por supuesto trabajadores de la salud, ni hablar, pueden solicitar la membresía en wyndhamrewards.com/héroes. Para más información de Wyndham relacionado con el COVID-19, entra a wyndhamhotels.com/COVID-19. Ahora, vos decís, bueno, ¿para qué quiero la membresía? Cuando vuelva el mundo a la normalidad, lo vas a querer, créeme que lo vas a querer. Ahora, bueno, hoy ya, como yo te diga, Noelia, yo te diga, te ganaste un pasaje a Madrid para esta semana, buenísimo, te mando un beso, cambiarlo por una Roma y no. Pero en algún momento lo vas a querer, Noelia, buen día. Muy buenos días, efectivamente, en algún momento lo vas a querer. Estamos cumpliendo un mes de cuarentena, por eso también nos sentimos un poco como que ya no, ya está, un mes seguido. Pero hay que seguir un ratito más, se viene flexibilizando igual y seguramente cuando esto termine volveremos a viajar y volveremos a pasear y está bueno ir ahorrando en viajes desde ahora, es algo que yo estoy pensando, te digo, ¿eh? Bueno, ¿cuándo lo pensaste? ¿Mientras te duchabas? No, lo vengo pensando estos días. La risa es porque se te ve el pelo mojado, Noelia. Por Noelia, supuesto. Noelia. Por supuesto, y porque esperaba el comentario de Andrés, claramente, lo esperaba. Ah, qué peor. ¿Sabes que es muy inteligente, Noelia? Porque en vez de darte por odio, ahora yo quedo como que le tiré el comentario, no sé iba qué. Iba a llegar, no pasa nada. Bueno. Chicos, hay un montón de noticias hoy, porque con el mes... Hay buenas. Y bueno, qué sé yo, hay un montón de gente que va a poder volver a trabajar y que va a poder volver a abrir sus comercios. No deja de ser una buena noticia para ellos. Estaban realmente atravesando una situación desesperante. Me refiero a las nuevas 11 excepciones que estableció el gobierno para la cuarentena y sobre todo me parece importante focalizar en los comercios minoristas, que es el gran sector, uno de los grandes sectores afectados por la restricción de circulación, que van a poder volver al trabajo no abriendo los locales, pero sí vendiendo de manera telefónica, de manera online y haciendo entrega a domicilio. Así que me parece que ahí va a haber un sector grande que también se va a sumar un poco al movimiento en la calle. Esta es, por supuesto, la gran preocupación del gobierno. Con las últimas excepciones se viene registrando un incremento de gente tanto en la calle como en el transporte público. Hoy lo hablamos, sí, de que la gente cree que con barbijo es como la vacuna, listo, ya está, claro, me puse barbijo y listo, y no es bueno, eso, ¿no? No, efectivamente. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cada vez que voy a hacer las compras veo mal uso el barbijo, porque el barbijo no es que te lo pones y lo puedes andar tocando, o te lo sacás para hablar y te lo volvés a poner, o como tenés puesto el barbijo, entonces sí te podés tocar la cara. No, es una medida más, pero seguís necesitando no solo lavarte las manos con asiduidad, sino además cuando salís, justamente no tocarte los ojos, no tocarte la nariz, no tocarte la boca, y andar sacando y poniendo el barbijo muchas veces es andar tocándote tanto la nariz como la boca. ¿Sí, Harry? No, y aparte empezás a entender esas fotos, esas imágenes de los médicos en todos lados con moretones en la cara, con marcas en la nariz, en la boca. Te das cuenta de lo incómodo que es, incluso el que usamos nosotros, que no es, digamos, profesional, es incomodísimo. Sí. Es muy difícil tener eso puesto mucho tiempo. Efectivamente, sí, es bastante incómodo y claro, te genera alguna cosquilla en la cara y termina por ahí provocando situaciones que son contrarias a la prevención del contagio. Así que es cierto que en algún punto puede llegar a incentivar la salida a la calle. También lo que hay que decir es que vemos más gente en la calle porque cada vez hay más excepciones para que algunos sectores de la economía puedan seguir funcionando, y eso por supuesto implica no solo que hay más gente porque va la gente a los bancos, porque va la gente a los locales de pago que van a volver a abrir desde hoy, sino porque además esos trabajadores están yendo a sus puestos de trabajo. Sí, Tania. No, en España parte de flexibilizar la cuarentena tiene que ver con los menores, que es muy difícil la cuarentena con los menores, y ahora se pueden salir durante una o dos horas por día, algo así. ¿Se sabe si acá en Buenos Aires en algún momento nos van a permitir salir con los más pequeñitos, aunque sea, no a la plaza, obvio, pero como a dar una vuelta o a ciertas restricciones en cochecito o algo, pero para poder salir con ellos? Está difícil, la verdad que no es algo que el comité de expertos esté pensando en recomendarle al gobierno, al menos en el corto plazo, no solo por la cuestión de la circulación, sino también como una forma de cuidar a los chicos del contagio, ¿no? De la posibilidad de que circulando en la calle también se puedan contagiar. Sí se abrió, y lo contábamos la semana pasada, la posibilidad de que las personas con autismo, las personas con algún tipo de discapacidad que necesitan salir a la calle para dar una vuelta, porque eso los ayuda a bajar la ansiedad, porque los ayuda a sobrellevar el padecimiento que atraviesan, eso sí está abierto. Pero en el caso de los chicos, la verdad es que lo veo lejos, porque no es algo que en lo que estén pensando el comité de expertos, sobre todo que es en el que se basan las últimas decisiones. Sabes que cada decisión de apertura sigue un circuito bastante complejo. En el caso de las ciudades, de las provincias, de las actividades económicas, lo que hay es una propuesta del sector al intendente, del intendente al gobernador, del gobernador al comité de evaluación, que está integrado por un montón de ministros y coordinado por el jefe de gabinete. De ahí lo evalúa el presidente, y si el presidente da el ok final, entonces sí, esa decisión puede empezar a plasmarse. Así que por eso también vamos a empezar a ver alguna apertura. Ya hay más gente circulando, el gobierno tiene cifras, sobre todo de la SUBE, pero la verdad es que estamos lejísimos, lejísimos de la cantidad de gente que circulaba un día normal antes de la cuarentena, ¿no? Sí, pero el tema es que no vayan relajando justamente por esto que vos decís. Andrés, de Ámbito Financiero, ¿cómo estás? pregunta para Noelia Barral. Sí. Bueno, vos recién decías del colegio. También es importante decir que esto del colegio no es solamente que los nenes se contagian o no, que está, es todo el movimiento de los padres. Imagínate la fila de los padres llevándolo, los padres buscándolo, los profesores, todo es sería imposible pensado en este, claro, en este ámbito. Sí. Mueve un montón de gente. La última suposición o hipótesis que contó públicamente el ministro de Educación, Nicolás Trotta, es la posibilidad de que las clases vuelvan después de las vacaciones de invierno. Sabes que las vacaciones de invierno, generalmente, para el sistema epidemiológico, funcionan como una mini cuarentena. ¿Por qué? Porque los pibes vienen con mucho contagio de resfríos, de gripes, sí, de cosas que podemos manejar, pero que en la escuela se van contagiando mucho. Aparecen las vacaciones de invierno y ese contagio se corta. Y cuando vuelven las clases, dos semanas después vuelven a aparecer esos virus. Así que también temporalmente el Ministerio de Educación está pensando en que tal vez después de las vacaciones de invierno puedan volver las clases. Habrá que ver. Quizá hay que esperar a septiembre. Viste que algo como más primaveral. Exacto. Como venimos achatando la curva de contagios, se va corriendo en el tiempo la previsión de cuándo va a llegar el pico. Al principio decían abril, después mayo, junio. Bueno, también va a tener que ver con ese cálculo, ¿no? Bien. Sí, Gaby. Sí, todo depende del rubro también, ¿no? Porque uno está hablando permanentemente, es increíble, porque uno dice, no, la actividad, ¿cuándo se retoma? Depende de un montón. Yo tengo una vecina que trabaja en la inmobiliaria, y estuvimos hablando de que para ellos el mercado inmobiliario, como lo teníamos más o menos entendido, recién a fines del año que viene, están hablando a ese plazo. Sí, es una cosa que nos parece increíble, pero ellos lo están evaluando de esa manera, ¿no? Dicen, incluso los precios de las propiedades, ¿cómo se van a evaluar a partir de ahora? Es un tema que, es decir, cada rubro tiene lo suyo, y lo que decías acerca del tránsito, Jimé, es mi segundo nombre, así que vale igual. Ah, mira, ¿no es la Jimena? Exactamente. Mira. El tránsito el jueves, que son los últimos datos que tengo de movilidad, con la tarjeta SUBE, uno puede ver cuánta gente se mueve en transporte público. Y el último dato que tengo del jueves, que se movieron 795.000 personas en pandemia, estamos en cuarentena. Sí, sí, sí. Y en general son 4.200.000 los que se mueven para un jueves común de abril. No sé hoy vamos a tener los datos de esta tarde, pero eso me parece que es lo más preocupante, ¿no? Saber cómo se va a resolver eso. Absolutamente. El gobierno lo viene mirando de cerca. Durante la primera fase de la cuarentena eran más o menos 500.000 las personas que se movían en el sistema SUBE. Ahora, como vos decís, subió un poquito después de que hace una semana ya se vienen flexibilizando y se vienen incorporando más actividades. Y ahora hoy vamos a ver el nuevo registro, pero no deja de estar súper lejos de los 4.5 millones que eran habituales. Sí. Y donde más difícil está es en los trenes, Noé, porque... Sí. El gran eslabón débil de la cadena. Absolutamente, viene por ahí el problema. Sí, totalmente. Creo que Harry había levantado la mano. Sí, te quería preguntar sobre los créditos. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta la conferencia de prensa? Yo perdón. Me gusta mucho, sí. ¿Qué tal? Mi alma es de docente, chicos. Harry del Financial Moments. Te quería... preguntar sobre los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, quiénes pueden acceder a ellos, en qué condiciones. Eso, la verdad es que es una medida que me parece que va a traer muchísimo alivio a ese sector de la economía que, de alguna manera, el gobierno había intentado alcanzar con el ingreso familiar de emergencia, el IFE, estos 10.000 pesos que está pagando ANSES, pero que había quedado restringido a las categorías más bajas del monotributo y las más altas, de repente, también estaban necesitadas de algún tipo de ayuda. El gobierno estaba esperando que sean los bancos los que financien estos créditos a tasa cero, que bueno, es una guita que los bancos nunca aceptaron poner y ahora sí, lo que va a hacer... Te tapa el modo si te sentás a esperar eso, ¿no? Exacto. Entonces lo que va a hacer es ponerla el Estado. ¿Qué significa un crédito a tasa cero? Bueno, básicamente que vos, cuando tengas que empezar a pagar el crédito, vas a pagar exactamente la misma plata que tomaste prestada, solo que en cuotas. En un país con altísima inflación como la Argentina, eso significa que el Estado te va a prestar o te va en realidad a asignar, a regalar, a condonar una deuda que con intereses podría llegar a superar, qué sé yo, la inflación es del 40%, pero las tasas que están cobrando los bancos por prestar son del 70%. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una asignación directa de recursos de que puede llegar hasta el 70% de la plata que vos estás tomando prestada. Así que me parece que para ese sector es una gran medida de alivio. Pueden aplicar tanto monotributistas como autónomos. Así que es algo que venía faltando para ese sector. Y bueno, la decisión es estos préstamos a tasa cero. También aumenta el seguro de desempleo para los que lo cobran, pasa de 6.000 a 10.000 pesos, y también hay una medida para ayudar a las empresas, que es que el Estado se va a hacer cargo de hasta el 50% de los salarios del sector privado cuando ese 50% no exceda dos salarios mínimos vitales y móvil. Pero bueno, es también una medida de alivio para las empresas, que algunas no están pudiendo pagar sueldos o no están pudiendo pagar la totalidad del sueldo, y en este caso aparece el Estado para hacerse cargo de una parte. Bien, Noelia Jimena Barral Grijera, su verdadero nombre. Exactamente. Acá estamos, esperando un poco a ver qué onda, ¿no? Esto de los bonos, las cosas, que la gente dice, me chupa un huevo, pero bueno, es importante porque va a tener que ver en la economía. Si bien uno no lo ve, vos que estás escuchando, si a mí qué importa, a mí no me importa, bueno, pero tiene que ver con eso, con la reactivación, con las cosas y todo eso. Y déjame decir algo más, porque los que aplicaron para el ingreso familiar de emergencia y fueron rechazados por la ANSES, a partir del miércoles tienen una suerte de repechaje, porque pueden intentar aportar documentación que explique por qué sí necesitan cobrarlo. Te doy un ejemplo cualquiera. Vos estás sin trabajo, vivís solo o vivís sola, sí, y aplicaste para el ingreso familiar de emergencia y te lo rechazaron porque en la base de ANSES figura que vivís con tus padres y que ellos te mantienen. Bueno, puede ser que esa información vieja haya quedado, nunca la rectificaste. A partir del miércoles vas a poder tener una instancia de apelación en ANSES para mostrar, por ejemplo, las boletas de servicios a tu nombre en tu nuevo domicilio, y así explicar que en realidad vivís solo y que lo necesitas, así que ahí se abre una instancia que es importante. 8 millones de personas lo van a cobrar y hay bastantes que quedaron afuera, así que estén atentos a partir del miércoles. Bien, Noé, un beso grande, sea hasta la próxima, @nbg_. Noelia Jimena, entonces, con toda la información, hasta luego. Chau, chau. Chau. 12:20, estamos con Mark Ronson y volvemos con Duracril. Vas a poder darle una mano a quien más lo necesita. Estuvieron contándonos en nuestras redes, @perroscalle, en las de Duracril, en @pinturasduracril, a quién le quieren dar una mano. Contanos quién necesita pintar su casa, la escuela, el comedor, la salita de primeros auxilios, y junto a Duracril le vamos a dar una mano y vamos a sacar un caso al aire, ¿eh? Hola, ¿quién habla? Buenos días, ¿cómo andan, chicos? Mi nombre es Alan. Bueno, ¿cómo estás, Alan? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo. Alan Egea, te estamos viendo, no te estaba viendo, Alan, ¿cómo estás? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿A qué se dedica, Alan? Yo soy arquitecto. Ah, muy bien. ¿Construyó algo que podamos ver, que podamos observar? Estoy trabajando como independiente hace poco. Y tengo obras en construcción chicas, obviamente. Por ejemplo, alguna que podamos pasar a ver. Bueno, ahora no, pero mira, eso lo hizo Alan. Yo soy de Altagracia, provincia de Córdoba, así que... Cuéntese un chiste, si es de Altagracia, cuéntese un chiste. Soy malísimo para los chistes, soy malo con los chistes. Me gusta el humor, pero no sé chistes. El cordobés no sabe chistes, no sé cuántos cordobeses conocen, pero es una cosa de un humor del momento. Claro, en este caso usted sería de la parte baja de Altagracia, ¿no? Porque no sabe chiste. Claro, pero... Por Dios. amigo, Fernet con gaseosa light, ¿no? Porque te veo flaco. No, nunca. Tiene que ser la común, la sin azúcar tiene otro sabor. Es parte bullying entre amigos, ¿viste? El que toma el farmé con... ¿Bullying? El que toma el farmé con la copa. Hágame bullying tranquilo, no tengo problema, Alan. Escúchame, ¿la yemita de huevo yo solo la compré cuando fui a Córdoba o el cordobés también la consume? ¿La qué? La yema de huevo que fui yo solo es para... No, o sea, para no sabe ni de qué le hablas. Trampa para turistas. La yema de huevo confitada, amigo. Compré una caja entera. No, nunca la probé. Creí que era Tim Bolivia hablando en cordobés con eso. Alan, ¿A la Mona Jiménez la va a ver gente en Córdoba o vamos los turistas nada más? No, es una bestia. Mirá, yo no soy... Es increíble. ¿Vos sabés qué? Una anécdota. Yo no soy muy cuartetero, pero dije antes de morir me tengo que dar la Mona, y fui una vez con un amigo al Sargento Cabral, que es como la misa de la Mona. Impresionante. Hay que ir. El que venga a Córdoba, aproveche y vaya. Es impresionante. Bien. Sí, señor. Sí, señor, doy fe. Alan, ¿y a quién quiere ayudar con Duracril? Mira, nosotros, hablo en grupo, somos una peña de Boca Juniors, y somos mucho de hacer actividades solidarias, siempre intentamos estar activos con eso, es la forma de mantener unido el grupo, y bueno... ¿Cómo se llama la peña? Alta Gracia, en Facebook está como Peña Oficial Alta Gracia Azul y Oro. Ah, pensé que era el nombre de un futbolista. No pusimos todavía. Nos oficializamos como Altagracia Azul y Oro. Y bueno, la forma de mantenernos unidos es esa. Y está bueno, vos sabés que hemos logrado que el grupo hace 5 años sea cada vez más grande porque siempre estamos activos en eso, más allá de los viajes. Y antes de toda esta cuarentena, de todo este problema con el coronavirus, nos comprometimos con un dispensario acá, un dispensario en una zona bastante complicada, muy marginal, digamos, de bajos recursos, nos comprometimos a pintarlo y bueno, imagínate con todo esto del coronavirus frenamos todo, pero además estábamos preocupados por el tema de las donaciones después cuando vuelvan, porque imagínate que los que no iban a donar ya no sabemos en qué situación se van a encontrar. Claro. Antes de continuar con esto que estaba contando, Calle, creo que tenemos el nombre para la peña de Boca de Altagracia. ¿Cuál es? No se me ocurre. No estoy jodiendo. Javier Villarreal, Villita, no es de Altagracia. Bueno, Javier Villarreal es de acá, sí. Y bueno, entonces, póngale Javier Villarreal a la peña. Podría ser, sí. La verdad que nunca nos hemos puesto. Vos sabés que... El bombón. El año pasado vino el ruso Rivolsi también en una cena, un grande el ruso, y bueno, sí, un grande. De acá cerquita en Zacate es Pavón, Cristian Pavón. ¿Es de ahí? Acá, pegado, es un pueblito de 5 kilómetros. Claro, porque él salió de Talleres, ahí de Córdoba. Claro. Bueno, también él es de acá, la familia toda es de esta zona. Así que tenemos un par de jugadores. Fabricio Colochini no quedó bien acá, pero en Boca digo, pero también es de Altagracia. Claro, él es Cuervo, es de San Lorenzo. Exacto, pero salió en Boca. Salió de Argentinos y después fue a Boca, ¿verdad? Claro. Es verdad. Y fue. Así tengo un par de jugadores. Bien, amigo. Andy. Bien, Elena. Amigo. Ganó entonces, ya está, va para ahí, amigo, va para ayudar. Bueno, para que me alegro mucho. Que eso es lo importante. Espero que lo use, que lo usen bien y que salga todo bien, amigo. Un beso grande. ¿Puedo mandar un saludito rápido, cortito? Mande un saludo, dale. Primero para los muchachos de la peña, que bueno, dale, que gracias por el aguante a todos. Segundo para mi novia, que está escuchando, que ella no hace cuarentena, es de las que sale todos los días por la salud. Dale. Y tercero para mi vieja, que 74 años se está bancando sola en la casa, así que un saludo grande a todos. Un beso a tu vieja, amigo, un beso grande. Gracias a ustedes. Chau. Chau. Con Duracril, 10 años para frentes y muros, tu casa va a estar más linda y protegida por mucho más tiempo. Duracril cuenta con la más amplia línea de pinturas para tu casa, látex premium y clásico, esmalte sintético, revestimientos texturados y todo lo que puedas necesitar para dejarla como siempre soñaste. Sigan contándonos en nuestras redes @perroscalle, en las de Duracril @pinturasduracril, a quien le quieren dar una mano, ¿ok? ¿Parece bien? Bueno, son las 12:30, en este momento la temperatura está maravillosa, 23 grados, a la tarde va a ser 25, miren al cielo cuando puedan, miren al sol y despídanse de él, porque no lo vamos a ver por mucho tiempo. Después de hoy empieza a nublarse, se va a nublar cada vez más, el martes se va a nublar, el miércoles se va a nublar un poquito más, y el jueves se va a alargar a llover. Va a llover todo el día, el jueves no, pero va a llover el jueves, va a llover el viernes, va a llover el sábado, va a llover el domingo, va a llover el lunes, va a llover el martes. A partir del jueves va a parar y alguna vez se va a parar, pero va a llover todos los días, así que miren al sol, disfrútenlo. ¿Cuánto tiempo? No lo vamos a ver. Y una semanita larga, vamos a tener sin sol. Así que prepárense para. Y aparte, por supuesto, la temperatura va a bajar, no tanto, Por suerte, no vamos a tener una temperatura que no baje los 18 grados de máxima, pero vamos a andar en 14, 15, 16 a la mañana, fresco, pero nada grave. Por suerte, no un dígito. Todavía seguimos un poco zafando. Y estiramos un ratito todavía este clima templado, que nos ayuda a sobrellevar mejor esta cuarentena que parece interminable. Adelante. Muy bien, amigos, continuamos con Perro de la Calle acá en estos últimos 20 minutos. Y Calle propuso una nota que me gustaría que la presentes vos, Calle. Sí, porque leía ayer una historia, la verdad que la pandemia y la cuarentena nos permite la oportunidad de conocer diferentes historias que tal vez no hubieran salido a la luz si esto no hubiese sucedido. Y en este caso, vinculada con el fútbol, hay un jugador, en este caso un exjugador ya, se llama Omar Gallardo, le dicen el Indio, surgido de San Lorenzo, pero que ha jugado en Almagro, ascendiendo a Primera, y en San Lorenzo también, entre otros clubes, que hoy le toca hacer tal vez un partido mucho más difícil que aquellos que ha jugado, que es ambulanciero, chofer de una ambulancia en medio de la pandemia, con todo lo que eso significa. Creo que está en línea. Omar, acá, los chicos de Perro de la Calle, te saludan. ¿Cómo andas? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ahí en la mesa. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Estás en la ambulancia? Sí. Paramos para hacer un domicilio con el doctor, que está dentro de la casa. Y bueno, nada, trabajando a full. La gente llama a cada rato, pero bueno, siempre siendo precavido en todo, porque bueno, es como todos dicen, que el virus puede estar en cualquier lado. Claro, ya hablar con alguien que maneja una ambulancia en estos tiempos es nota en sí mismo, por lo que vos acabas de decir. Trabajan primero, son imprescindibles para nosotros, para los ciudadanos, porque cualquier cosa que nos pase a cualquiera de nosotros, a nuestros familiares y demás, tenemos que recurrir a ustedes. Trabajan permanentemente con el riesgo de contagiarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Igual yo mucha experiencia no tengo, porque desde diciembre estoy trabajando en esto, y bueno, ocurrió todo eso. Yo jamás en mi vida iba a imaginar que iba a pasar todo esto. Y bueno, lo tengo que hacer por una necesidad. Tengo 5 hijos y lo tengo que seguir haciendo porque lo tengo que seguir dando a comer. Vos jugaste en Primera, en San Lorenzo, jugaste con Almagro, o sea, sos un jugador que ha estado mucho en el ascenso, pero también en Primera División. Te retiraste hace relativamente poco. ¿Cómo caes en conductor de ambulancia? Sí, gracias a Dios, sigo jugando en San Lorenzo. Volví después de un montón de tiempo. Me ha llamado el Loco González para jugar en el senior y los veteranos. Encontré los veteranos, y ahí me encontré con una camada hermosa, que bueno, estaba el Pipo, estaba el Beto Acosta, Pita Cede, Ortega Sánchez, bueno, un montón de cantidad de jugadores que los tuve compañeros desde chico, y bueno, resulta que después de retirarme del fútbol me encontré como que bueno, que tenía que seguir trabajando, y en un momento me quedé sin trabajo, fue casi en noviembre, y bueno, Pipo, le agradezco hasta el día de hoy que estuve hablando, ayer o antes de ayer estuve hablando con Pipo agradeciéndole por lo mismo, porque gracias a él y el Panchito Rivadero y algunos contactos de ellos, hoy en día tengo trabajo y estoy muy muy contento por lo que estoy haciendo. Ah, Pipo Gorosito te consiguió el trabajo de ambulanciero. En realidad fue muy muy gracioso porque yo no fui a un asado porque no tenía ni para el boleto para ir, y bueno, Pipo se enteró de lo que estaba viviendo yo y bueno, hizo una reunión ahí nomás a ver quién tenía algún contacto o algún gente conocida que necesite, porque bueno, tenía que conseguir algún trabajito y eso. O sea que se portó 10 puntos, viste que es gracioso que lo menciones a Pipo, viste que justo lo nombra el presidente ahora en cada conferencia que da. Sí, sí, sí, la verdad que bueno, lo que estamos viviendo en todo esto, la verdad que es algo que no hemos vivido nunca, el tema de quedarte en tu casa y de no abrazar. Yo mismo me cuesta un montón cuando llego a trabajar no abrazar a mis hijos. Tengo que hacer un protocolo medio insólito de desnudarme afuera en el patio, ir a bañarme y recién claro, poder saludarnos. Debe ser duro eso, porque obviamente eso cada día, no es que es una vez, es cada día, porque vos salís y te enfrentás con este virus a cada momento, digamos. Sí, no, es porque es que tenemos que tener la precaución necesaria por el tema de que no sabemos cuando vas a un domicilio con qué te encontrás. Nosotros nos cuidamos en todo sentido, pero capaz que la persona que está adentro no sabemos qué familiar, si tuvo un familiar, si salió o no salió. Es muy difícil. Amigos, mientras estamos con esta charla escuchando el trabajo, no es lo mismo ser futbolista que ambulanciero, ¿no? Que es mucha charla para eso, pero decía que quien le consiguió el trabajo era Pipo Gorosito, y está en línea el hombre que está un poco manejando el destino de la Argentina, porque el presidente se basa en el teorema de Gorosito para salir de esta crisis, por lo tanto es el inspirador de la estrategia presidencial para salvar la Argentina de esta pandemia. Pipo Gorosito, Andy, te saludo acá con Cayetano, con el resto de los chicos, y en línea ya sabés, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludo a Omar, un abrazo muy grande y la verdad que un orgullo enorme que esté ahí ayudándonos a todos. Y la verdad que son los verdaderos héroes, pues lo único que por ahí en estos momentos se ponen todos los puntos sobre la I, como se dice, porque muchas veces idolatra a un jugador y lo único que sabemos hacer es jugar a la pelota. En cambio, Omar y todos los que están ahí al frente son héroes de verdad. Ahora, Pipo, eso estábamos escuchando, ¿no? Pero es importante lo que decís, porque además uno dice, bueno, el futbolista no es lo mismo ser Iniesta, Messi, Dybala, que hay un futbolista que la rema, que no es lo mismo. Pero claro, se lo pone en lugar el futbolista, que ojalá se lo pusiera a los médicos en ese lugar, pero quizás esta pandemia sirve un poco para poner en perspectiva eso, ¿no? Sí, la pandemia no sirve para nada, pero todos nos replanteamos. Pero yo te voy a decir una cosa que me ha pasado a mí. Cuando yo choqué y tuve el accidente, salí y era amor y paz y era Víctor Sueto, ¿entendés? Que había vuelto de la muerte. Y a los 20 días otra vez andaba a 200 por hora. El tema es que después la voracidad y el vértigo con el cual vivimos nos sobrepasa y otra vez volvemos a lo mismo. Dios quiera que esto siente base y que valore el abrazo de un amigo, que valore ir a ver a tu hijo, ir a ver a tus padres, todas esas cosas, aunque es difícil por la propaganda que nos llega en forma constante. El mundo capitalista ha hecho que todos pensemos en esto, y yo te digo, a mí me gusta la guita como loco, pero después te metes en la rueda como todo, aunque nunca hay que olvidarse de los valores, y a todos los que uno le puede dar una mano, hay que tratar de darle una mano, como en este caso a Omar, que ustedes no saben qué pibe, extraordinario, un pibazo. Y te das cuenta escuchándolo. Omar, ¿qué sentís ahí con las palabras de Pipo? No, y habla el capitán. No, Pipo, la verdad que siempre lo escuché. No, y Omar, sí. ¿Sabés lo que pasa? Que muchos se olvidan. Yo estaba como, yo nacimos igual, piso de tierra, bomba, no tenía agua. Y bueno, uno no tiene que olvidarse nunca de dónde salió. Nunca se tiene que olvidar de dónde salió, porque yo el otro día le decía a mis hijos, ¿no? Acá en mi casa, fíjense dónde viven, fíjense lo que tienen, valoren las cosas, valoren las cosas, valoren, hay que valorar las cosas. Uno no toma conciencia porque te parece que es normal, entonces por ahí ir a comer a un lado, ir a comer a otro, no, y discutir con tus hijos porque en vez de ir a comer a un restaurante vas al otro. Hay que tomar valor de todo, y Dios quiera que esto sea un puntapié inicial, aunque uno sabe que después te metes en la vorágine y otra vez volvés a hacer lo mismo. Perdón, Omar, que te interrumpí. No, Pipo, no. No, a mí, la verdad que es como dije hace un rato. Me cuesta porque siempre he jugado al fútbol desde los 7 años y bueno, para mí es todo nuevo. Y hay veces que cuando no lo sé, pregunto al doctor qué es lo que tengo que hacer, pero bueno, de a poco me voy adaptando, y más con todo esto, con el tema de la pandemia y de no contagiarme, corremos un riesgo muy grande. Y bueno, la verdad que yo estoy agradecido porque lo estoy haciendo, porque sé que me puedo llevar el mango para acá. La verdad que, Pipo, decime si me equivoco, no te conozco personalmente, Andy te habla, pero te escucho como en una suerte de dilema, ¿no? O sea, creo que conectado un poco con lo que le pasa a Omar, con la humildad de Omar ahí tratando de ver cómo es la vida en la ambulancia, poniendo en riesgo, haciendo algo realmente útil y necesario. Y vos, por otro lado, un técnico exitoso, pero hablando de Omar, me parece, a mí quizá me equivoco, que un poco te emocionó recordar tus propios orígenes también, el piso de tierra, y después me parece que te llevó a acordarte una charla que tuviste con tus hijos, que debe haber sido esa cosa de, claro, ellos nacieron con un Pipo ya exitoso, entonces no pasaron lo mismo que vos, pero por otro lado, vos te gustaría que ellos no pasen lo que pasaste vos, pero transmitirle también con ese hambre que tuviste y esa humildad para valorar de otra manera, como vos debes valorar lo que conseguiste, para que ellos lo valoren, pero no es transferible, ¿no? Algo así puede ser, todo ese quilombo te pasó. Sí, es difícil, a ver cómo te puedo explicar. Uno nació en la precariedad total, pero se valoraba otra cosa, y yo no envidiaba a nadie, porque todos eran igual, ¿entendés? ¿Viste cuando uno dice, pobrecito, se le llueve la pieza, cómo? Lo que pasa es que el de al lado de mi casa y al del otro lado y a mis parientes se les llovía todo, entonces yo no conocía otra cosa, entonces no sufrís. La primera vez que yo llevé a mis hijos donde yo vivía, tendrían 4 o 5 años, acá vivías vos, papá. Sí, ¿cómo dormían? ¿Qué sé yo cómo dormían? ¿Entendés? No. ¿Dónde era, Pipo, eso? ¿Dónde era? Yo vivía en Carupá, acá entre Tigre y San Fernando. Justo la ruta 197 divide Tigre de San Fernando y yo vivía a una cuadra de la ruta. Pero si vos vieras el esfuerzo que hacían mis viejos. Mi viejo laburaba en el correo y de ahí salía del correo y se iba a hacer changa de mozo. Y después me llevaba a jugar la pelota a mí sin dormir. Y mi vieja limpiaba 2 o 3 casas de familia. Entonces uno se crió que sin sacrificio y sin laburo no hay nada. ¿Entendés? Por ejemplo, fueron haciendo mi casa de material. Mi papá, mi mamá, mis tíos, los amigos de mi papá, que los sábados y domingos, cuando no laburaban, iban y le ayudaban a revocarla. Yo antes era así, ¿entendés? Ahora es el tema que no la gente no quiere trabajar. Como digo, la gente, yo tengo hijos y es prácticamente lo mismo, ¿entendés? Algunos sí, tengo 6. Algunos sí, otros no, son más sacrificados. Lo que pasa que la generación es así, ¿entendés? Que no necesitan a nadie. O antes, para jugar, para todo, necesitabas al de al lado, y hoy no necesitas a nadie. mi hijo Coco, el más chico, juega con pibitos de todos lados. Y no necesita ir a golpear las manos como golpeaba yo a las 9 para ir a jugar a la pelota. Porque no se necesitan. Entonces, si no se necesitan para eso, tampoco se necesitan para otras cosas, piensan. Claro. Entonces, como que por ahí me escucho un sociólogo a mí, me dice, Pipo, andaba a jugar a la pelota y callate la boca que no tenés idea, ¿entendés? Pero es lo que pienso yo, que no es una verdad absoluta, pero es lo que pienso. Pero que ese Pipo que conecta con el Pipo, con todo el esfuerzo que hicieron tus viejos, con vos ahí en tu casa de chico, ¿no? Con todo ese origen, claro, de golpe el otro día estás escuchando el presidente que ni idea sorprende con el teorema de Gorosito. ¿Qué te pasó con eso? No, y un orgullo enorme, porque al margen del fútbol lo que uno persigue es ser buena gente, o no persigue, tratás de ser buena gente o hacés todo lo posible para ser buena gente. Yo a veces cuando alguno dice, mira, te voy a hacer lo más honesto posible, ¿cómo? Entonces otras veces no sos honesto. O una vez yo le dije a Pedernera, se lo juro, no me jure, porque si me jurás es porque alguna vez me mentiste. Ya diciéndomelo, ya está. Entonces toda esa enseñanza que uno ha tenido, trata de mantenerla, ¿entendés? De yo no me olvido donde nací, yo voy, ahora no, pero normalmente todos los días a mi barrio, todos los días. Por más, nosotros a veces vamos a comer al centro y cuando doy la vuelta, en vez de venir para mi casa, paso por mi barrio a las 2 o 3 de la mañana que no hay nadie. Pero bueno, me pone los pies sobre la tierra, qué sé yo. Seré un nostálgico, no tengo idea. Pipo Cayeta soy, ¿cómo andás? Estamos hablando con Pipo Gorosito, pero también con Omar Gallardo, ¿no? Que así empezó la charla con el Indio Gallardo, exjugador de San Lorenzo, de ahí se conocen. Y te pregunto, a los dos les pregunto, pero este caso de Omar, de que se quedó sin laburo y por ahí el fútbol no logró salvarlo, me imagino que esto se hizo público, pero habrá un montón de otros, y les pregunto a los dos, que no se hacen públicos, pero que el futbolista en muchos casos... una vez que se retira se queda con muchas necesidades, ¿no? Más, digo, al que no le fue del todo bien. Sí, la gran mayoría, la minoría, y cuando te digo la minoría te hablaría de un 5%, cuando dejan de jugar pueden dejar de trabajar. Los demás, todos tienen que ir a trabajar, todos. ¿Por qué? Porque nadie te enseña a qué hacer con la plata que agarrás, porque de estar pelado sin un peso... De golpe te pagan un premio que lo traes en una bolsa, la plata, en su momento, cuando yo era chico. Y vos no estás preparado para asumir eso. Entonces te parece que toda la vida te va a entrar el dinero por esa canilla, que es re grande. Y cuando dejás de jugar te das cuenta que no era así. Entonces tienen que tener los pies sobre la tierra, aunque no es fácil porque por ahí tenés 17, 18... 20, 21, y traspolalo a cualquier familiar, un hermano, un primo, que en su momento vos decís, bueno, este hoy empieza a ganar 3 millones de pesos por mes, o 5, 10, y no tiene ni idea de lo que es. Entonces, no nos preparan para eso, nos preparan nada más para jugar a la pelota y no nos preparan para otra cosa. Es la realidad, lo de Omar es la realidad del 95%, de los que jugamos a la pelota, en la realidad. Claro, lo que pasa es que ahí Pipo, hay algo importante que claro, los que pasan del otro lado y ganan mucha guita con el fútbol, que son muy pocos, pero obviamente con la visibilidad que tiene uno muchas veces cree que es futbolista, es millonario. No, sí, hay futbolistas millonarios, son muy pocos, pero tienen mucha visibilidad, pero un porcentaje mínimo, la mayoría son como Mar. Pero claro, esos no van a laburar después, no van a ir a laburar después de camisero porque no necesitan. Entonces, claro, Omar, vos viviste las dos partes, vos viviste la parte del remo como futbolista, la estás remando, pero bueno, también no todo es la plata, las cosas que seguramente uno quiere y el bienestar, también debes estar aprendiendo muchas otras cosas y te pone en perspectiva de lo que es la vida, ¿no? El laburo que estás haciendo y el riesgo que estás corriendo, también genera un aplauso, que estamos aprendiendo también a aplaudir, ¿no? No solamente, ojalá lleguemos a poner en categoría de ídolos a la gente como vos, que son los que nos van a salvar la vida, que con todo respeto, Pipo, vos lo sabés, el futbolista no le va a salvar la vida a nadie, puede entretener como nosotros, pero el único que te va a salvar es alguien de la salud, sí te puede salvar, ¿no? ¿Qué decís, Omar? Sí, no, no, es más o menos lo que decís vos, el que dice, no, el jugador de fútbol está salvado, que si el otro, y hoy en día yo no tengo lo justo y lo necesario, es más, ayer estaba renegando con mis hijos, yo tengo 5 chicos, estábamos renegando porque no tenemos computadora porque las tareas se las mandan por tener que hacer por el, no sé, por WhatsApp, todas esas cosas, y te piden una computadora para mandarle a la maestra y cosas, y hoy en día no tengo una computadora para mandar, capaz que el día de mañana me la llegue a comprar, pero como decís vos, ¿cómo? Sos jugador, te preguntan, ¿cómo no fuiste jugador y no tenés? Pero el ascenso, yo siempre jugué en el ascenso, tuve la suerte de jugar 3 o 4 veces en primera, no hice el dinero necesario, como para decir, bueno, como decir Pito, se quedan bien acá, si puede tranquilamente puede disfrutar de todo lo que generaste durante el fútbol. Y conozco un montón de chicos que están, capaz que no en la situación mía, pero capaz que están peor, porque también hay equipos que no le están pagando. Otro día seguía hablando con un chico de español que no le entra nada, del club no le están pagando, y ellos están esperando eso, a ver si el club lo llama como para que le den el 15%, aunque sea como para vivir. Amigos, tenemos que ir cerrando. Antes que nada, déjame decirte que si alguno tiene una computadora, además, después vamos a ver si podemos conseguir una computadora, pero como estamos en esta situación tan especial en este momento, está más complicado. Por ahí alguno tiene una computadora, además, y estaba en eso, puede hacerlo, puede entrar ya mismo al 816-0617-1318, nuestro Zoom, 816-0617-1318, y 641-898 la contraseña, 641-898. Capaz que alguno puede aparecer que tiene una computadora, lo metemos ahora para Omar, o al 4010-7267 por teléfono, ¿no? 4010-7267 es más fácil. Pipo, el teorema de Gorosito, recordámelo mientras. ¿Qué dijo el presidente? ¿Cómo era? No, que si uno hace las cosas bien y se porta bien, es mucho más probable que te vaya bien. Es simple, pero qué importante que es, ¿no? Sí, y parece una boludez, ¿entendés? Parece una boludez, pero bueno. Como te digo, el problema somos nosotros, principalmente nosotros los argentinos. Teniendo todo, tenemos que pasar por un montón de cosas innecesarias. Y teniendo todo para vivir realmente bien, uno tiene la suerte de viajar y de conocer y de ver otros países como ustedes. Y tenemos todo nosotros, no tenemos nada que envidiarle a nadie, la única verdad que estamos nosotros es. Totalmente, pero de a poco yo le tengo fe, que vamos a ir mejorando y aprendiendo, y bueno, ojalá que pueda ser en este momento exactamente. Dios quiera que sea así, que podamos estar mejor una vez que pase todo, que va a estar difícil. Pero bueno, que siempre positivo y tratando de ver lo mejor para todos. Bien. Pipo, un abrazo grande. Espero verte pronto. Gracias. Igualmente, un abrazo, Marcito. No, Pipo, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, Pipo, por todo. Mirate. Está loco vos, dale. Un abrazo. Omar. Bueno. Estamos averiguando ahí la compu. Hoy no tenemos tiempo, pero nos quedamos ahí averiguando en este momento complicado, a ver cómo podemos hacer. Un abrazo enorme para vos, Omar. Muchas gracias a todos. Un abrazo gigante. Chao, Omar. Bien, amigos. Linda nota, ¿eh? Lindo que se juntaron ahí Omar y Pipo. Y nos vamos despidiendo, con el casco de Harry cada vez más arriba del estante, por lo tanto quiero que no va a usarla, no va a salir por un tiempo, no. Con Tania bostezando, con la nueva cara de Leo Pilos, con el hombre congelado de Jules, Cayetano, Jimena, adiós, Flor, hasta mañana. Marcos, Zuka y Giuseppe, amigos. Y por supuesto, Mariano Angarola, ¡comimos! Sí, sí, volvieron nuestros amigos de Dulce Charlotte, que mandaron las mejores medialunas del mundo. Están haciendo delivery, desayunos, almuerzos, merienda, brunch. Pueden pedirlo al 11-23-839-132, Dulce Charlotte. Gracias. Y Martín Fernández Madero, Martín, no lo tea, puta madre, me olvido. Un abrazo grande, Martín, gracias por todo. No, todavía no me incorporé. Señores, será hasta mañana. Sigan con Basta de Todo. Chao, hasta mañana de nuevo.